Cuando el general Perón construyó la última de las ideologías existentes en el mundo, después de la invención del capitalismo y del marxismo, pensó que había que hacerlo a través de un movimiento. Porque un movimiento es un hecho revolucionario, está en movimiento, es decir, está permanentemente activo. Y dijo Perón entonces que el partido era simplemente una herramienta electoral. Al punto tal que él nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista, un invento del año 1972, cuando Lanús se proscribió que los apellidos fueran utilizados, no se podía usar Partido Peronista, que tampoco la palabra nacional o argentino pudieran figurar en los partidos políticos para, digamos, disimular la directa proscripción al Partido Peronista. Por lo tanto, con este concepto de la construcción propia del movimiento peronista, todo lo que se ajuste a ese hecho debería estar bien visto desde el punto de vista político. Pero claro, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista electoral, no es así. Y el Partido Justicialista tiene una larga, y yo diría pesada, herencia de que los que llegaban a través del Partido Justicialista al gobierno nacional dormían el partido, en todos los tiempos, ¿eh? Y entonces, mañana, después de más de 10 años, se va a reunir el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que es la principal herramienta que tiene el PJ, porque las máximas autoridades están representadas en esa asamblea del Congreso. Pero tienen una gran dificultad, que se van a reunir allí muchos de los que están invalidados por la propia Carta Orgánica. ¿Y qué dice la Carta Orgánica del partido? Que todos aquellos que hayan sido candidatos alguna vez de otro partido que no sea el justicialista, deben ser expulsados. Y por lo tanto, mañana el Congreso va a modificar la Carta Orgánica, que será el primer paso para que todos puedan estar allí representados, e incluso para que después le puedan ofrecer a Espinosa, que es diputado de Unión Ciudadana y que debería estar expulsado, una vez de la modificación de la Carta Orgánica, le puedan ofrecer la presidencia del Congreso. Mañana va a ser ungido el exintendente de Matanza, como presidente del Congreso. Y va a haber una novedad que la verdad está muy bien, porque le dan participación a la mujer como corresponde, y por primera vez Marisa Fassi va a ser considerada y propuesta y aprobada vicepresidenta del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién es esta señora? Bueno, fue intendente de Cañuelas y es ahora funcionaria también allí. Es decir, que va a ser Espinosa ungido presidente del Congreso del Partido Justicialista, máxima autoridad partidaria, y Marisa Fassi, también de la tercera sesión, igual que Espinosa, vicepresidenta. Y la tercera sesión se queda entonces con la presidencia y la vicepresidencia del Congreso Partidario, que antes tenía, últimamente, Curto, de la primera sección electoral. Pero la reunión, para bendecir esto que le estoy diciendo, se va a efectuar en el Club Deportivo Villa Tesey, que está en Hurlingham, jurisdicción de Juanchi Zabaleta, el que fuera el hombre de confianza de Vudú. Allí, en esta convocatoria, van a estar los recientemente elegidos congresales provinciales que deberán elegir una cantidad necesaria de congresales nacionales para un futuro, vaya a saber cuánto, Congreso Nacional Partidario, que también, igual que el provincial, está en infracción jurídica desde siempre, por falta de comicios, por no llevar las cosas al día. Bueno, está muy bien entonces que normalicen los papeles. Y esta idea, coincide con otra movida que hacen en San Luis, hoy y mañana, donde va a haber abundancia de kirchneristas, y algunos que ya se bajaron, a los efectos de ver cómo se hace de abajo para arriba para hablar de unidad. Entonces, vamos por parte. Lo de San Luis es una cosa movimentista, digamos. Lo de el Partido Justicialista es una cosa orgánica de la partidocracia. Pero este episodio crucial, la modificación de la Carta Orgánica, permite el gran blanqueo. Porque si usted se ciñe a la realidad, el único o los únicos que estarían en condiciones de ser candidatos serían los de Randazzo, que usaron la boleta oficial del partido. Los demás quedarían afuera, los del kirchnerismo quedarían afuera, y entonces con esta modificación de la Carta Orgánica, la idea es que vayan todos juntos. Pero no todos juntos a los efectos de amontonarse, sino de participar en una paso, una gran paso, donde se defina quiénes son los que ganan, que serían después los candidatos de la provincia, y quiénes los que pierden, que tendrían que acompañar tal cual la vieja tradición peronista. Bien, si hacemos un repaso en la memoria, también Antonio Cafiero se fue de la estructura del partido y con el Partido Renovador y la Democracia Cristiana armó un frente que sacó más diputados que lo que sacaba Herminio Iglesias, que era la boleta oficial del PJ. Y el domingo va a ser el aniversario del triunfo de Framini y Anglada, que fueron con la boleta de Unión Popular, porque estaba proscrito el Partido Peronista en todas sus variantes y no existía por entonces el Partido Justicialista. De manera que, visto desde el punto de la creación de Perón, todo lo que se haga para la unidad está bien. Y no puede ser que trabas judiciales perjudiquen una imaginaria unidad. Ahora, después vendrá el otro debate, porque todos están hablando, todos sin excepción, los peronistas ortodoxos, los renovadores, los kirchneristas, los menemistas, los dualdistas, todos hablan de lo mismo, que hay que ir a un gran frente. Bueno, el peronismo siempre fue frentista, a la época de las elecciones siempre fue electoralmente frentista. El tema es que en este tiempo y en este momento hay dos discusiones, pero las dos dan la intención o la sensación de que van a tener que superar la peor etapa de todo. ¿Y cuál es la peor etapa de todo? Cuando llegue el momento de decir quiénes son los que van en las listas. Y el gobierno de Macri apuesta a que eso nunca ocurra. Y apuesta entonces que empiecen las facturas, que ya en un almuerzo entre Massa y Randazzo, que duró 4 horas en un restaurante de San Telmo, pactaron no solamente trabajar juntos en la provincia, sino no aceptar en las listas a ninguno de los que tengan causas judiciales, porque eso es un salvavidas de plomo, y ser muy quisquillosos a la hora de puntear la lista, y por ahora esperar que el PJ siga dando los pasos de organización para después ver finalmente en qué termina todo esto. De manera que, ante el ya lanzamiento de la reelección de Macri, el primer distrito electoral del país en cantidad de votos y el que puede modificar el destino de la reelección de Macri, empieza a organizar sus papeles. Eso no quiere decir que organice la unidad. Empieza a dar los primeros pasos, que está bien, y lo va a hacer mañana en el Congreso Partidario de un arrumbrado Partido Justicialista que tiene que sacudir su modorra. De forma que veremos también, porque no existe la casualidad, existe la causa y efecto, por qué se hace el Congreso el mismo día que se hace lo de San Luis. Porque la provincia de Buenos Aires sabe que son el árbitro electoral. Pero también saben que a San Luis no va ninguno de los gobernadores del peronismo a ayudar o apoyar este intento que hace Alberto Rodríguez A, que a su vez está peleado con Adolfo. porque Adolfo quiere ser el candidato a gobernador dentro de 2 años, miren ustedes en qué andan, mientras que Alberto quiere poner al hijo. Entonces se pelearon en este congreso, no va el hermano, con esta reunión no va el hermano. Bueno, en esto estamos, de cómo se hace para construir, si se repiten los mismos personajes que hasta ahora no han dado solución a la sociedad. Por eso es muy importante que los gobernadores jóvenes, los nuevos, los intendentes jóvenes, los nuevos, aparezcan en escena. Y esto que está haciendo Gustavo Menéndez, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, está bien. Y esto de ofrecerle a una mujer la vicepresidencia del Congreso está muy bien. El tema es cómo se construye la unidad. Lo importante sería que ninguno de los que opera para construir la unidad se pongan después en la foto de candidatos. Y entonces serían no solamente creíbles, sino que serían aplaudibles. Pero usted sabe que esto en la vanidad política no ocurre nunca. Lo cierto es que mañana se van a reunir entonces en el gimnasio del Club Atlético Tesay, que está en Vergara, en realidad se llama Juan de Rosa la calle, al 2100. Y le voy a contar un poco la historia de este club, porque fue fundado en las épocas felices, el 3 de julio del 47, y en 1950 había una fábrica que era la fábrica que estaba, se llamaba Italar, que estaba ubicada en donde ahora está el club, y que como producían tanto, en el 50 se tuvo que mover a un lugar más grande, y entonces el club que andaba buscando sede se metió en ese lugar donde está, donde se va a hacer mañana el congreso, y que pasó por, como todos los clubes de barrio, por buenos momentos, malos momentos. Por supuesto, del 50 al 60 fueron buenos tiempos para los clubes de barrio, del 60 al 70 empezó la decadencia, y después ni le cuento la zozobra, prácticamente a la deriva, como tantos y tantos clubes de barrio, imagínense ustedes con las facturas que les llegan hoy de luz y demás. Pero para sorpresa, cuando uno investiga el presente de este club, se encuentra con un hecho muy aplaudible. La actual vicepresidenta, Silvia Albarracín, y la actual presidenta, la doctora Rocío Moyano, la vicepresidenta había sido antes presidenta, se hicieron cargo 2 mujeres del club en el año 2010. Y las 2 mujeres sacaron a flote un club casi quebrado. En esas instalaciones mañana se reúne el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que tendrá que resolver varios temas puntuales. A las 9 de la mañana están convocados los congresales, que lo primero que van a tener que hacer es crear la comisión de poderes, e inmediatamente después, antes de nombrar autoridades del Congreso, reformar la Carta Orgánica, porque si no, no pueden asumir las autoridades del Congreso, porque la mayoría han sido candidatos por otras cosas que no sea el PJ. Una vez que se haga esta reforma, se va a proponer las autoridades, y serán aprobadas, y también se va a dar la designación de todas las autoridades partidarias, es decir, la secretaría, los lugares que van a ocupar cada uno de los que ya están elegido dentro del PJ, la organización, además de todo esto, y entonces recién se van a elegir los congresales nacionales, que también ya más o menos lo han negociado entre la primera y la tercera, que son las 2 sesiones más fuertes, pero que hay que escuchar la opinión de las totalidad de las 8 sesiones electorales. Mañana, a las 9 de la mañana, en Villa Tesey, hoy distrito de Hurlingham, antiguamente de Morón, cuando Morón tenía a Hurlingham adentro, en el club de Villa Tesey, el Congreso Provincial. Y mientras tanto, hoy comienza en La Pedrera, a 100 kilómetros de Villa Mercedes, en San Luis, un lugar espectacular que tiene la provincia, donde hay un estadio de fútbol para 28.000 personas, hay 5 escuelas, existe el primer autódromo de Sudamérica, digamos casi permanente o semipermanente, que está muy bien equipado, que tiene además una recta de 830 metros y con una amplitud de 30 metros de ancho, una gran recta, un anfiteatro que, donde caben 5.000 personas, es espectacular ese lugar, una arena donde se va a hacer la reunión que convocó Alberto Rodríguez A en el estadio cerrado, que tiene capacidad para 2.000 personas, donde 900 que ya están acreditados, más los locales que pondrán allí algo más, estará completo seguramente ese salón. Así que en La Pedrera, un lugar hermoso de la provincia de San Luis, el parque de La Pedrera, que tiene todas estas cosas, además hay una fuente, hay una laguna, unas aguas artísticas, es una belleza. Bueno, este parque de La Pedrera sirve entonces para esta convocatoria. Hay 69 hoteles, no hay capacidad en ninguno, está todo completo. Tampoco en Villa Mercedes hay capacidad. Bueno, esto va a pasar hoy y mañana en San Luis, lo otro va a ocurrir en el Club Villa Tesey de la provincia de Buenos Aires. Y el 24, el día del golpe contra el último gobierno peronista, se reúne el Partido Justicialista con Gioja en la calle Mateu, también para tratar de poner las cosas en orden, para hacer un comunicado, donde seguramente habrá alguna referencia a favor del Papa y algunas otras cosas, y por supuesto crítico al momento del gobierno. El peronismo por ahora está ordenando sus papeles. Lo importante es que ordenen sus ideas, que se pongan en marcha, porque no hay ninguna oportunidad de ganarle al gobierno si el peronismo no está unido. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Han gravitado

las divisiones, las fracturas, los que se metieron sin ser peronistas dentro del peronismo porque era un vehículo para llegar. Es decir, un montón de cosas que fueron nos llevando a una posición de decadencia. Voy a usar un término que seguramente no le va a gustar a muchos, pero el peronismo en fuga. Es decir, la ideología se ha escapado y entonces, como no se sabe muy bien de qué se trata, como no se sabe muy bien hacia dónde hay que ir, empiezan los cortocircuitos. El otro día cuando hablábamos con Guillermo Moreno decía con toda claridad, primero nos tenemos que juntar los peronistas y después ampliarlo del frente. Sin embargo, todos los dirigentes, lo primero que están diciendo, vamos hacia el frente más grande, que está muy bien, está perfecto, pero no nos confundamos. Tiene que haber un proyecto de hacia dónde se va. No pasa por armar listas para ganarle a los que están. Pasan por armar listas para poner a los mejores y construir un cambio que sea real y que tenga que ver con este pensamiento revolucionario de aquel Perón que construyó el movimiento. Si no hubiera construido un partido. El partido viene de la Revolución Francesa. Parte, divide, fragmenta. El movimiento significa que se mueve, está en revolución. Perón creó un movimiento. Las herramientas electorales pueden ser cualquiera, pero no pongan adelante del carro primero la zanahoria. Dejen que el burro tire despacio y no le muestren ninguna zanahoria. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es ahora 6:27 minutos. Otra vez volvió a subir la divisa gringa ayer, se sigue escapando el dólar, la gente no le cree a las cosas que dice el gobierno y sigue comprando la moneda yankee. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar, ¿no? Están desempolvando los papeles, vamos a ver en qué termina todo esto. Y vamos a ver, eligieron por lo menos un día histórico, ¿no? Eligieron por lo menos para reunirse hoy en La Pedrera un día histórico. El 16 de marzo de 1949 se aprobaba la reforma de la Constitución Nacional y surgía la mejor constitución que hemos tenido en la Argentina. ¿Lo sabrán? Lo sabrán y pienso que sí. Y mañana porque cuando se reúnan los de provincia, ¿sabrán que un día después, el 18, triunfó Framil en la provincia de Buenos Aires? Y no lo sé, depende. Por la duda avisamos desde acá, ¿no? Por ahora tenemos estos que arrancan el 16. ¿Sabrán? ¿No lo sabrán? Quilosa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el sabor al triunfo millonario duró poco. No por los de River, sino por los de Colombia, que trajeron mucha gente, pero perdieron en Avellaneda. Vamos a la información con Enrique. Así es, continúa la disputa de la Copa Libertadores de América, edición 2018, en la fase de grupos. Tres partidos le dieron marco a este certamen en el día de ayer. Por el grupo C, De Strongest de Bolivia superó a Peñarol de Uruguay 1-0. En Brasil, Santos le ganó y se recuperó de la derrota inicial ante el equipo peruano de Real Garcilaso. Superó a Nacional uruguayo por 3-1. Y el último partido que completaba la mini jornada, 21-30 ayer en el Libertadores de América, Independiente le ganó a Millonarios de Colombia 1-0 con tanto de Martín Benítez. De esta manera se recuperó el equipo de Ariel Holland de la derrota inicial ante el Deportivo Lara y volvió a meterse en carrera para continuar en la próxima fase de la Copa Libertadores de América, por supuesto sumando todos los puntos posibles en su grupo, ¿no? Si hubiera perdido allá se complicaba mucho. Se complicaba mucho, sí. La opción que tiene hoy por la derrota ante el Deportivo Lara Independiente es justamente ganar todos los partidos que le quedan de local, es decir, ante Corinthians y ante Deportivo Lara, y sumar de visitante con Millonarios el propio Corinthians y cerrando la fase de grupo con el Deportivo Lara venezolano. Muchos hinchas de Millonarios. Sí, sí, tienen una hinchada muy popular allí en Colombia, es uno de los equipos más populares, es el actual campeón del fútbol colombiano, viene de ganar la final contra el otro equipo, el equipo más importante que también está clasificado en esta edición de la Copa Libertadores, que es Atlético Nacional. Tiene un buen presente, pero bueno, ayer no tuvo una buena actuación el equipo de Miguel Ángel Russo, que no estuvo en la cancha dirigiendo el equipo porque tiene un problema de salud. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vamos a hablar un poco de la Constitución del 49, Diego. El 3 de septiembre de 1948, Perón anunció al país la próxima reforma de la Constitución Nacional. El 24 de enero del 49 quedó constituida la Convención Reformadora, presidida por el coronel Domingo Mercante. La oposición negó la validez del cuerpo legislativo y se retiró de la convención. Por lo tanto, el 9 de marzo del 49 se aprobaron sin disensos las reformas propuestas. Las principales reformas incorporadas incluían los derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una función social y el capital al servicio de la economía nacional. Por el artículo 40 se nacionalizaban los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes de energía, exceptuando los vegetales. Nacionalizaba también los servicios públicos y prohibía su enajenación o concesión a particulares. No estableció un monopolio rígido estatal, sino que prohibió el lucro privado, permitiendo sociedades mixtas o cooperativas. En el plano político, permitía la reelección presidencial y constituía también a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de casación. La Constitución Argentina del 49 fue una reforma realizada a la Constitución Argentina en ese año durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 52. El constitucionalismo social y la constitución del estado de bienestar que caracterizó el siglo XX son procesos indisolubles. Los derechos del trabajador se constituyeron en el eje central del estado de bienestar. Entre las normas económicas se destacan las de función social de la propiedad económica social del mercado. Y entre las normas sociales se destacan las garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad social y ancianidad. En 1937 la UCR resolvió que era necesario reformar la Constitución. En el 39 había aparecido un libro de Rafael Emiliani titulando Bases para la Reforma de la Constitución Argentina. En realidad, Arturo Sampaio es considerado unánimemente como padre de la Constitución del 49. Profesor de Derecho Constitucional y la Diversidad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, se había formado en el radicalismo irigoyenista y el catolicismo tomista y venía insistiendo en la necesidad de la reforma constitucional en la Argentina desde el 33. Sampaio, que durante la Convención Constituyente presidió la Comisión de Estudios del Anteproyecto de Reformas, había presentado él mismo un anteproyecto que guardaba gran similitud con la reforma final. Lamentablemente, esta Constitución, la mejor Constitución que tuvimos los argentinos, donde estaban todos los derechos del pueblo, fue derogada por un simple escrito del gobierno de facto de la revolución fusiladora. Bando de una dictadura. ¿Cómo? Por un bando de una dictadura. Sí, un bando de una dictadura, un gobierno de facto con un papelito cualquiera firmado y sellado por ellos, destruyeron la mejor constitución, la más justa, libre y soberana que tuvo la nación argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Un día como hoy de 1521, Hernando de Magallanes descubría lo que son las islas de Filipinas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, Partido de la Matanza, que siempre llamo. Yo digo, respecto a la editorial que usted hizo, señor Derrensis, que está fenómena. Yo tengo un pensamiento, no soy el dueño de la verdad, pero es lo que siento yo. Yo digo, basta de piripipí de un frente. Después son siempre los mismos y se cuela gente de afuera que no tiene nada que ver con nuestro movimiento peronista. Digo, basta con el piripipí de los renovadores, esa palabra ya me cansó, porque después son siempre los mismos. Digo, basta con el piripipí de volver a Perón. Yo no tengo que volver a Perón, porque yo nunca me fui de Perón. Yo no pienso volver porque nunca me fui de Perón. Por eso, en la actualidad, vivo con mi jubilación y con la tarjeta SUBE en el bolsillo. Los que dicen que se fueron de Perón y hoy quieren volver, son todos millonarios con muy buenas jubilaciones. Eso es lo que pienso yo. Y respecto a nuestro general, para mí, el más grande, él creó un movimiento, no un partidito, un movimiento creó, que nos quede en la mente eso, para todos. Gracias, señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, yo les voy a adelantar cómo va a terminar esto. Diego estaba diciendo, a ver cómo termina. Va a terminar en la nada. En primer lugar, perdón, en primer lugar, necesitamos políticos, que políticos ya hace muchos años han dejado de existir. Porque vivimos engendrados en una inmersa politiquería. Ahí está uno de los principales problemas. Yo siempre a Perón lo he admirado porque era un verdadero político, cosa que ha desaparecido. Fíjense, San Luis, ha estado nombrando usted a la provincia de San Luis. Usted va a San Luis y se encuentra con un país aparte, y no es más que una provincia dentro de nuestro país. Yo digo, ellos nunca tienen conflicto con nadie. Son los primeros que arreglaron con los maestros. Jamás tienen protesta de ninguna naturaleza. ¿Pero por qué? Porque los hermanos A gobiernan su provincia. Eso es lo que hace falta, gobernar, cosa que acá no se gobierna hace muchos años. Lamentablemente, todos estos individuos que están atrás del peronismo, como dicen ellos, no buscan, digamos, un provecho para que el pueblo se beneficie. Es todo lo contrario, es para beneficiarse ellos mismos. Fíjense, yo una vez dije que la política es una ciencia y a la vez una profesión. Y salen estos intelectualoides culturosos refutando lo que yo digo. Pero yo me formé, yo hice un doctorado en ciencia política. Por eso yo puedo discutir en cuanto a la política propiamente dicha. Pero eso es lo que acá hace falta. Políticos de verdad, cosa que no existe, lamentablemente. Sino que pseudo-peronistas que usan un movimiento para enriquecerse. Ellos, bueno, y todos sus amigotes. Gracias. Los saludo. Es interesante saber que la vigilante del Fondo Monetario Internacional ayer se esmeró por decir que no le habían pedido ningún crédito, que no le habían pedido ningún préstamo, que estaba totalmente de acuerdo en apoyo al gradualismo de Macri, que coincidía con la política económica del país. Y la verdad que si en el Fondo Monetario Internacional dicen que llueve, yo salgo sin paraguas, y si dicen que está el sol brillante, por las dudas llevo paraguas. La directora del fondo dio una charla en la Universidad de Itela junto con Duhovne y aseguró que no vino a negociar créditos. Entre una de las muchas previas del Grupo de los 20, Cristina Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, llegó ayer al país en la previa de la reunión que el próximo lunes y martes van a realizar los ministros de Hacienda para reunirse con figuras del Gobierno Nacional, con el Grupo de los 20, que vendrán antes de que se reúnan los cancilleres y presidentes para el mes de mayo. Es decir, va a haber un debate de los que son endeudadores de sus países y algunos acreedores de esos endeudadores el lunes y martes en la Argentina. Bueno, es un gran placer volver a Buenos Aires. Vine varias veces, pero es la primera vez que vengo en el cargo. Así empezó la jefa del Fondo Monetario Internacional, la vigilanta de los préstamos del fondo, y mencionó que visitará las cataratas del Iguazú con su marido como para distenderse antes de la charla del lunes. Hoy va a estar probablemente en la residencia de Olivos, reunida con el presidente Macri. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, otro hecho que es por lo menos sospechoso. Y le están pidiendo al canciller que se presente en el Congreso para dar explicaciones. Ayer, Fauri se reunió con el embajador inglés, que se llama Ken, y hablaron del viaje que van a hacer los familiares de los soldados identificados en el cementerio de Darwin en Puerto Argentino, y del control de la pesca. Es decir, supuestamente, nosotros que tenemos 4 barquitos de juguetes, vamos a ser socios en el control de la pesca que los propios ingleses le han dado concesiones para que se la roben y se la lleven del mar argentino, y ellos cobran a buques españoles, chinos y demás. Esto es poner el zorro en el gallinero. Pero además de eso, parece hasta absurdo, ¿no? Porque le estamos pidiendo a los ingleses que cuiden lo que nos robaron. Y más grave todavía es cuando informan los medios, los portales, como el caso de Infobae, por ejemplo, que dice, vinculado con Malvinas, los vuelos de Malvinas a la parte continental argentina. Digan los vuelos de Malvinas, las Islas Malvinas, al continente, porque está de más decir argentino, las Malvinas también son argentinas, o pensará Haddad que son inglesas. Bueno, lo cierto que el canciller Fourier y el embajador británico, Mark Kane, avanzaron en la agenda bilateral, dice el canciller, y abordaron el espinoso tema de las Islas Malvinas. ¿Cuál espinoso? Ninguna cosa espinosa. Nos robaron las islas, las tienen que devolver. Espinoso es porque nosotros vamos a negociar la soberanía. Esto es lo espinoso, somos nosotros. Bueno, lo cierto es que, según se sabe, se va a realizar el viaje de 2 aviones charter que viajarán el próximo 26 de marzo con los familiares de los 88 patriotas que estaban enterrados como NN y ahora se sabe quiénes fueron. Además, estuvo Ayú, el secretario de Derechos Humanos, en la conversación, y por otra parte, el canciller argentino y el embajador inglés dialogaron sobre los proyectos conjuntos que prevén en material de control de la pesca en el Atlántico Sur, y no se descarta la eventual realización de operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad con la Royal Marine. Por este tema, según dijeron fuentes diplomáticas argentinas. Es decir, los 4 barquitos que tenemos a la base militar de 3.000 hombres, que tiene además submarino atómico, ¿no? Vamos a controlar en conjunto. En este sentido, hay una clara coincidencia, tanto en el país de los piratas como en el país de la entrega, que somos nosotros, sobre la necesidad de realizar un mayor control de la zona del Atlántico Sur ante la pesca indiscriminada de buques extranjeros. Y deben ser los que no le pagan a ellos los cánones, entonces, que no le pagan ni a Argentina ni a Inglaterra, y de manera tal que dicen los ingleses, bueno, tenemos la posibilidad de tener un peso más. En este sentido, están trabajando y pasaron revista a las recientes gestiones conjuntas ante los gobiernos, escuchen, de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para invitar a las compañías aéreas para que operen un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas. Es decir, ese vuelo semanal, y acá le leo textual, el cual es importante que lo tengamos presente, cómo se redacta, cómo se dice, cómo se escriben las cosas, porque todo eso va siendo a los archivos históricos después que los ingleses usan, ¿no? Bueno, ahí, en esos vuelos de las Malvinas al territorio continental argentino. No, de las Islas Malvinas al continente, porque Argentina son las Malvinas, y de la forma en que redactan, que escriben, parece que de verdad no fueran nuestras, y a lo mejor lo sienten así, y no deben ser, para el concepto de muchos argentinos. Bueno, lo cierto, que hay ya convocatorias para que vengan funcionarios británicos a reunirse por el tema económico y de hacer negocios con el gobierno argentino. Bueno, cada cual puede elegir lo que quiere. Ahora, si duerme con el enemigo, no piense que al otro día no va a amanecer con un hijo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 6 de la mañana, 47 minutos, estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En Quilmes, una balacera en una entradera, un delincuente muerto, 12 balazos se dispararon. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Mire, yo todos los días me levanto, generalmente llamo por teléfono y tiro pálidas. Y como hoy tengo mucha fe, no voy a entrar a discutir más pequeñeces. ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién tiene menos títulos? Ni recordar que hay clientes que... Perdón, clientes. Hay oyentes que cada dos palabras lo nombran a Perón. Y me acuerdo que dijeron a los 10 días de asumir este gobierno que había que apoyarlo. Mire, Miguel, yo a veces me pregunto... Si escuchan lo que usted dice, si escuchamos lo que usted dice, usted ayer, por ejemplo, habló, tiró una bomba, que después la reflejaron los diarios en forma muy pequeña, de que se había creado un banco para vender bonos de la deuda. Si a eso le sumamos lo que usted dijo recién, de las negociaciones de este gobierno con el gobierno de la corona británica, por no decir de los piratas, bueno, se ve que muchos... No escuchan lo que recién pasó usted recordando a Perón. Perón decía que con la Revolución de Mayo se iniciaba también la intromisión del Imperio Británico, que evidentemente dura y duró hasta nuestros días. Por eso, de lo que se trata, primero que nada, es saber de qué lado está uno. Segundo, elaborar una propuesta, pero que tengan claro la propuesta... en que el país va a quedar destruido después de esta administración. Tercero, obviamente, renovar cuadros y dar paso a la generación de los 40. Miguel, creo que no quiero agregar más nada, porque si no... Pérez, si quiere lo nombro a Perón, si quiere digo que hay que estar con Perón. No, hay que estar más unidos que nunca, porque si no esta gente tiene un proyecto para 50 años. A ver si de una vez por todas, todos los que escuchamos, todos los que hablamos, tenemos bien en claro de qué lado estamos. Y no se trata de estar del lado del kirchnerismo, del antikirchnerismo, del neopenorismo. Se trata de estar con el país, con la gente y con nadie más. Es la única opción. Después sobre eso se construye. Y no vamos a seguir construyendo con pequeñas chicanas y estupideces y nimiedades. Hay que hablar en serio, hay que mirar para adelante, Miguel. Pero ¿sabe qué? Unidos. Por eso tengo... ¿Sabe por qué quería hablar? Porque le tengo mucha fe a lo que va a pasar este fin de semana. Miguel, buen fin de semana, un abrazo para todos y si se puede en familia. Gracias. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. ¿Cómo está usted? Usted está contento porque ahora se llevan la cárcel, ¿no? Ah, sí, así dicen. ¿Ahora qué van a hacer con la plata que valen esos terrenos, no? Se lo robará como... A ver si se llevan la cárcel y se olvidan los delincuentes. Sí, es muy probable. Primero quiero felicitarlo y alegrarme tanto de que lo he vuelto a encontrar. Lo encontré el 6 de marzo que volvió a la radio, antes no estaba. Sí, cómo no. Y eso fue muy importante, porque la verdad que su palabra es muy linda. Y otra cosa, ¿a quién vamos a apoyar? ¿A Macri o tal vez a Cristina? Prefiero a Cristina porque Macri es un real ladrón, estafador. 100 años vamos a pagar, mis tataranietos van a pagar esa deuda que él pidió, que no sé dónde está la plata. Macri es lo peor que le pasó al país desde la historia. Bueno, lo saludo. Bueno, hasta luego. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, buen día. Hola Miguel, buen día. No sé qué es más fácil, si definir lo que estás preguntando o definir quién tiene que jugar en la selección argentina cuando empiece la discusión, ¿no? Mira, vos sabés que hoy es el cumpleaños de Bilardo. Sí. Vale la pena recordarlo, uno de los que nos sacó campeones del mundo. ¿Vos te acordás lo que pasó antes que Bilardo sacara campeón del mundo? Para ver cómo actúa la política permanentemente. Bilardo lo quería poner a Saporiti, hacía presiones para que lo echaran a Bilardo, ¿te acuerdas de eso? Bilardo se fue a las 3 de la mañana. Es decir, Bilardo cuando vio la posibilidad, porque sabía que lo podían sacar, agarró el plantel y dijo, nos vamos, y cuenta él la anécdota, que tomó la decisión de irse antes de que lo echen para hacer la gira esa previa, gira que también se le complicó, aquella gira que la selección empata 0-0 con Junior de Barranquilla y que se reúnen los jugadores y a partir de ahí hay un cambio en todo el plantel. Pero está claro que esto sucedió, de hecho algún momento se lo pude preguntar a Alfonsín y me dijo que era verdad, que algunos muchachos se le habían acercado preocupados por la situación de la selección argentina. El candidato era Saporiti. Sí. Ahora, fíjate cómo influye, ¿no? 78, baja un helicóptero con Macera para decir a Menotti, ponga Filola a Alonso. En el 86, que fuimos campeones del mundo, la coordinadora quería sacar al técnico de la selección argentina. Fíjate la cosa, ¿no? Las cosas permanentes de la política. Sí, la presión permanente, incluso... Yo creo que cuando se decide que Maradona sea el técnico de la selección argentina, también había una cosa de decir, bueno, lo pongo a este y no va a haber dentro de todo presiones porque ¿quién va a discutir a Diego? Más allá de la presión que yo le tengo a Diego en particular, también tenía que ver con ciertas presiones que había en ese momento. Me parece que siempre... va a estar relacionado y vamos a poner en consideración, nosotros ahora estamos hablando si Inglaterra va, si no va, que el técnico dijo que sí, que la romper relaciones también con la Federación Rusa, etcétera. Ahora, en el año 82, en plena guerra de Malvinas, la selección argentina fue a jugar el Mundial de España. Hay cosas no, que pero a veces... algo más grave, en plena guerra había en Canal 7, ¿te acordás los micros que hacía Menotti? Barbita entra, Barbita sale, ¿verdad? Lo que patrocinado por la empresa Shell, que era de los ingleses. Sí. De hecho, he visto esos videos y los he guardado también como para... yo los guardo desde el punto de vista futbolístico, a veces como para interpretar ciertas cosas, pero esa relación también existía, ni hablar. O de hecho, para que Maradona se quede acá, recordarás que estaba... necesitaron en su momento el auspicio de Serena, el auspicio de Austral y de un ex militar de la época de la dictadura que después Argentino Junior lo terminó expulsando de como socio, ¿no? Eso también sucedió en su momento. ¿Sabes lo que me pasó a mí en el estadio de Atlanta? Estamos con Mario Truco, vienen, golpean la cabina y entran y le dicen, estaba el partido de reserva, mire que el win izquierdo se llama Suárez. Y yo me quedé mirándolo, y le digo, ¿y? No se equivoquen con lo que van a decir. Era el hijo de Suárez Mason. Claro. Sí, tenían miedo que lo nombraran por el apellido. Claro, no, todo el y yo me enteré, que justamente, Suárez Mason era, no quiere el de Argentino Junior, me estoy confundiendo. ¿Cómo? Me confundo, era Suárez Mason. No, Miguel, era Suárez Mason. Era Suárez Mason. Sí, totalmente, era Suárez Mason. Bueno, y Truco me... Por eso digo que hace poco Argentino lo echó, ¿no? Como, es decir, en su momento, quitó lo que tenía categoría de socio en su momento, también lo dejó afuera en la época que estaba vivo, ¿no? Truco me mira y me dice, ¿y quién es este? Entonces sale y se da cuenta que era un militar o que estaba de civil, ¿no? Entonces claro. Empezamos a averiguar, nosotros, para nosotros Suárez era Suárez, cualquier pibe de Argentino Junior. Claro. Y ahí nos descubrimos que era el hijo de Suárez Mason. Claro, sí. Por eso estas situaciones que nosotros vivimos planteando, de las relaciones constantes, existen, ¿no? A veces algunos se quedan con que la relación política existe cuando Perón daba los puntapiés iniciales. Murió al corta de un puntapié inicial, ¿no? En un partido. Murió hace poco el asesino de Menéndez. Vos sabés que Menéndez puso a Talleres con el dedo en el campeonato de fútbol. Cuando agarró el teléfono pusieron en el Metropolitano. Y dijo, tiene que jugar Talleres. Claro. Y Talleres entró a jugar el campeonato primero, ¿te acordás? Claro, cuando terminó incorporando en el Metropolitano, pero esa también fue una jugada de Rondona con Nucetelli, ¿no? Que Nucetelli tenía una gran influencia en lo que era la Liga del Norte y en ese momento la manera le terminó negociando metiéndolo también en los torneos de Metropolitano, justificando con las grandes actuaciones que había tenido Talleres, etcétera, haber llegado a la final. Por vos habías anticipado lo de Finlandia. Bueno, finalmente hicieron la presentación del país, un país de 330.000 personas aproximadamente. Sabemos que van a vestir de blanco y que la alternativa sí. Es la roja. Bueno, Finlandia es la cenicienta. Ojo con la cenicienta. Sí, está muy bueno el video, si lo pueden ver, está muy bueno el video de varias pelotas y los pibes jugando en el medio de la nieve y soplando el viento y con las camisetas como colgadas y soplando el viento, ¿no? Me parece que eso, la presentación, si uno tuviese la posibilidad a través de la radio de mostrar el video, digo, pero se lo recomiendo si lo pueden ver porque termina siendo fantástico, porque la frase que pone, la frase motivadora es las leyendas nacen sin previo aviso. Y la otra que estuvo dando vueltas por todo lado es que sale el pulpo Paul y entra el gato Aquiles, ¿no? Para ver esto de... elegir a ver quién de poner al gatito. Ahora, decime, ¿el gato es sordo o ciego? Ciego, es sordo, dice uno. ¿Es sordo? Es decir, yo la información que... A ver, no por lo menos lo que vi en los portales internacionales dice que el gato es sordo, pero digo, bueno, no sé cómo lo determinarán, sabrá los veterinarios eso, ¿no? No, si es sordo está bien porque Putin no le puede dar órdenes, ¿no? Claro. Saca la banderita que va a ganar. Ahora, sí. Vos sabés que vive nosotros... en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, ahí el gatito blanco este. Claro, vos sabés que nosotros, salvo Rusia, que es el preferido de Putin, yo creo que el equipo a defender por Putin es Argentina, ¿eh? Algunos dicen, algunos manifestaban que a Putin le podía interesar que sea una final Argentina-Alemania o Argentina-Brasil, y entonces como que a él le gustaría, o por lo menos a aquellos que le acercaron ideas, no sé si Putin entiende tanto de fútbol, pero aquellos que le acercaron ideas... Mira, yo creo que a Rusia, si no es Rusia el campeón del mundo, le sirve y le interesa que sea el equipo que tiene el mejor jugador del mundo, porque sí. Eso le da una doble difusión. Le asegura una doble difusión cuando digan salió campeón en Rusia y Rusia y Rusia y Rusia. Exacto. Es decir, que por ese lado quizá esté decidiendo su gusto, ¿no? Y no sí. Te olvides que Neymar no sabemos si juega. Sí. ¿No? Y con el tema del sorteo de la Champions, en Europa le hablan más de la Champions que del Mundial, algo que se hace a partir de ahora, ¿no? En un ratito se está eligiendo el tema de la Champions y en Europa están más con eso que con el tema del Mundial de Rusia, por lo menos por estas horas. Sí, y el portugués... Es una cosa media escasa a nivel de selección, ¿no? Sí, totalmente. Pero ayer hubo una posición internacional, ojo con este detalle, por si llegara a tomar la decisión Inglaterra de no ir al Mundial, Estados Unidos no clasificó, pero Estados Unidos, Alemania, Francia y demás, diciendo que los rusos tienen la culpa del gas donde mataron al doble espía. Y, exacto. Ojo con eso, no sea cuestión que de golpe inventen un boicot a Rusia a 5 o 6 países, ¿no? Por eso lo venimos marcando desde el principio, cuando todos lo descartaban, nosotros insistimos y fuimos haciendo una línea de esto, no hay novedades después de todo lo que pasó ayer, no se avanzó, pero que todavía está instalado el tema y saber cómo va a seguir, eso lo tenemos muy claro, Miguel. Bueno, ¿qué otra cosa? No, simplemente repasar con el tema de la selección argentina de cara a lo que se viene de los partidos que... Porque ahora se viene una fecha y después se para porque ya vienen los partidos contra Italia y con España y saber quiénes van a estar presentes, digo, porque la realidad indica, primero que lleva como tercer arquero a Wilfredo Caballero, lo que hablábamos, que por un partido que él vio de Armani, que no se terminó de convencer, no lo llevó, y resulta que ahora Armani, después de haber ser figura, en un partido clave como contra Boca, más el otro partido que había sido clave también, no sé qué le estará pasando a Sampaoli, porque aparte es de Casilda, es de su lugar, de su pueblo, por lo tanto, no sé hasta qué punto después, cuando tenga que definir, van a terminar los tres arqueros que están, o lo terminará llevando la realidad de Pavones. Si Pavón estuvo jugando con la cabeza puesta en el Mundial o no, no lo vamos a saber nunca, pero lo que queda claro es que este Pavón que está jugando ahora en Boca es el un balde en la cabeza, que se lo había sacado, que estaba jugando bárbaro, que hace todo lo primero bien, es decir, a veces uno se acuerda del Piojo López, se acuerda de Di María en situaciones similares, ¿no? Que son jugadores bárbaros, que cuando resuelven bien son jugadores geniales, pero que cuando no resuelven bien uno sabe que se terminan complicando, porque hacen todo bien la primera parte y cuando tienen que resolver, resuelven mal. Digo, ¿qué lugar tendrá? Si veremos cómo le va, si le da la oportunidad y cómo rinde, porque con el último rendimiento Pavón va a estar ahí en el límite. Sé que le gusta a Sampaoli, sé que puede tenerlo y que es un jugador yo creo clave. Yo creo que con lo ligero que es Sampaoli, para tomar decisiones va a tardar un ratito, pero va a definir por Pavón, ¿eh? Sí, sí. No puede dejarlo afuera, Pavón, tiene una velocidad. No creo que lo deje afuera. Creo que la realidad de Pavón... Puede cambiar inmediatamente. Es indiscutible, Pavón, ¿no? Es que puede cambiar a nivel mundial. Vos imaginate a la Messi tirándole una pelota a Pavón para que corra. No, es lo mismo que en un partido de aquí. No, yo a Pavón lo llevo sí o sí. No, pero el tema es que la devuelva, Pavón. Ese es el problema. ¿Cómo? El tema es que después defina y que devuelva o que resuelva bien. Ese es el problema que hoy está teniendo Pavón. Bueno, veremos si lo puede corregir. Con Di María le ha costado a todos los técnicos, que después termina resolviendo estando en la selección. Siempre hay algún problema después sobre el final. Bueno, ojalá a Pavón no le pase lo mismo, ¿no? Muy bien, la seguimos el lunes. Buen fin de semana, Miguel. Gracias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La hora 13 minutos en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires 17 grados 3. El pronóstico en la capital y alrededores habla de cielo algo nublado con vientos leves a moderados del norte. Por la tarde y noche el cielo seguirá nublado y los vientos serán leves del este. Se aguarda una máxima de 24 grados para la tarde. Pronóstico extendido para el fin de semana. Mañana sábado nubosidad en aumento, tiempo desmejorando con vientos leves a moderados del noreste. Temperatura mínima para mañana 19 grados, máxima 26. En la tarde noche del sábado parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones con vientos moderados a leves del norte. El domingo, cielo nublado, lluvias, vientos leves a moderados del sector norte. En la tarde-noche del domingo, seguirán las lluvias con vientos que van a ir cambiando a moderados y regulares del sudeste con ráfagas. Mínima para el día domingo, 17 grados, la máxima 24. Se reúne el peronismo de la provincia de Buenos Aires en el Congreso Partidario mañana en el Club de Villa Tesey a partir de las 9 de la mañana. En el orden del día está elegir autoridades del Congreso y también los congresales nacionales, así también como fundamental la reforma de la Carta Orgánica. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura actual es de 13 grados bajo cero. La máxima será de 9 grados bajo cero, mañana con cielo nublado. Paz Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 8 bajo cero, la actual temperatura, la máxima 4 bajo cero. El cielo está nublado, ventisca y probabilidad moderada de nevadas. Base horcadas, siempre del continente blanco argentino. Temperatura actual 1 sobre 0, la máxima será de 4 sobre 0. En la mañana se presenta en la base horcadas con posibilidades moderadas de lluvia. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, viento fuerte a muy fuerte del este. Temperatura actual de la base San Martín, 3 grados bajo cero, la máxima 1 sobre 0. Base Belgrano 2, Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, mañana con cielo algo nublado. Temperatura actual en Belgrano, 12 grados bajo cero, la máxima 9 bajo cero. Y llega el último informe de la base Carlini. Mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de ventiscos, vientos regulares a fuerte del norte. Temperatura actual 0 grados, la máxima será de 2 grados sobre cero. 6 minutos han pasado de la hora 7, 17 grados 3 en la ciudad, subterráneos premetro, trenes sin novedad. Aeroparque y aeropuerto también funcionan sin novedad. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, 11 grados de temperatura, la máxima llegará a 15, está inestable y puede llover en Malvinas en cualquier momento. La página deportiva, Enrique Kepa. Con dos partidos comienza hoy la vigésima fecha del fútbol de Primera División. A las 19, en cancha de Rosario Central, el local recibe a Chacarita Juniors, arbitraje de Juan Pablo Pompey. Por el equipo de Leonardo Fernández, Ledesma, Ferrari, Tobio, Cabezas, Parot, Lioy, Gil, José Luis Fernández y López Pizano, Herrera y San Pedri. Chacarita, el conjunto que dirige Sebastián Pena con Pedro Fernández, Petric Re, Rosso y Lazarte, Nahuel Menéndez, Módola, Bismara e Inver, Matías Rodríguez y Elías Alderete. El otro encuentro se juega 21-15 en Santa Fe. Dirige Silvio Truco. Colón recibe a Lanús, el equipo de Eduardo Domínguez con Alexander Domínguez, Conti, Ortiz, Toledo, Escobar, Alan Ruiz, Fritzler, Bastía, Bernardi, Chancalay y Javier Correa. Los 11 granates de Ezequiel Carboni con Andrada, Carrasco, García Guereño, Nehuen Paz y Cáceres, Belmonte, Marcone, Pasquini, Lautaro Costa, Bruno Vides y Gonzalo Di Renzo. En el básquetbol, ayer se disputaron 3 partidos en la continuidad de la Liga Nacional de este deporte. Atenas, el equipo cordobés, le ganó como local a Argentino de Junín 79-75. Gran victoria de Quilmes de Mar del Plata, superó por un doble a Gimnasia de Comodoro de Rivadavia, 100-98. En tanto de visitante, San Martín de Corrientes, el escolta de San Lorenzo, el líder de la liga, superó a Olímpico de la Banda por 80-76. Esta noche continúa la Liga Nacional con un partido en Caballito a las 21, arbitraje de Fabricio Vito, Pedro Hoyo, Sebastián Monclava y Ariel Matanzo. Ferro recibe a Obras Básquet en el clásico de este deporte. Y en el boxeo se confirmó que el próximo 13 de abril la campeona mundial Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo, perdón, de la Federación Internacional de Boxeo, la tigresa Marcela Acuña, va a defender su título mundial ante la actual campeona mundial Super Gallo y Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, la rosarina Daniela La Bonita Bermúdez. Falta definir el lugar donde se va a realizar el combate. Ayer a las 2 de la mañana festejaba su cumpleaños en la calle Moró de Justo al 1100 en Puerto Madero Luis Barrio Nuevo. Dejó estacionado su automóvil con un portafolio con dinero y expedientes adentro del portafolio, y cuando salió se encontró que le habían roto el cristal de atrás del auto y robado el portafolio con dinero y documentos. Dijo el dirigente gastronómico y hotelero que creía que algo tenía que ver el responsable del ballet parking. Le robaron a Barrio Nuevo en el día de su cumpleaños. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Vamos a recordar a un poeta y dramaturgo de las dos orillas, Yamandú Rodríguez. Nació el 25 de mayo de 1891 en la ciudad de Montevideo y falleció el 15 de marzo del 57 en la misma ciudad. Poeta, dramaturgo y narrador, en 1913 comienza su producción literaria con el libro de poesías Aires de Campo. Años más tarde, en 1917, da a conocer su primer poema dramático titulado 1810 en el Teatro Solís de Montevideo. Este poema, que enaltece la gesta patria argentina, concita un éxito que lo lleva a reeditarlo en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires con el elenco de Pascual Carcavallo. Al año siguiente edita su segundo poema dramático titulado El Matrero, donde nuevamente logra gran aceptación del público y es adaptado a una ópera por el maestro Felipe Boero, convirtiéndose de esa forma en la primera ópera argentina que fue tocada en el Teatro Colón de Buenos Aires, y en años posteriores daría a conocer obras como La Lanza Rota, Juan Sin Tierra o El Fraile Aldao, lo que sumado a sus dos éxitos anteriores terminaron por erigirlo en uno de los dramaturgos más importantes del Uruguay y la Argentina. El querido Yamandú Rodríguez falleció en un instituto porque estaba aquejado de una enfermedad psiquiátrica que lo mantuvo alejado de la producción literaria. Tito Livio Foppa escribió: llevando una vida atribulada por la adversidad y rota su moral, perdida su voluntad y oscurecida su mente, terminó sus días en una casa de salud. Y para homenajearlo, vamos a escuchar a Emilio Rebagliati, un actor y recitador uruguayo, que nos dice de Yamandú Rodríguez: Querencia. Ese alazán nunca sirvió pa' nada. Tiene el pelo nomás un baño de oro que ande lo friegue contra un pingo guapo, se descascara y aparece el plomo. No le gusta el camino. A gatas muertos ya sale medio loro y mostrándole los dientes a la cincha y ande le cierre espuela, flaco y todo, se arrastra a bellaquear porque conserva su dignidad de potro. A mí me sufre, pero hasta ahí cerquita no vaya a creer. Si me la arrimo el pronto, ya le den tan calambres en las patas. Tengo que hablarle, ¿sabe? Y con buen modo. Soy yo, don Alazán. Vengo y visita. Si no, me atraca a diente igual que a todos. Y hay muchos maturrangos con espuela. Me lo piden, se raen, no creen en potros. En una, por probarse que son gauchos, le aprietan el botón de los corcovos. Pierdo el recao y a lo mejor Dios sabe si no paso esa noche en un velorio. Por eso, más que nada, hace 2 años, se lo vendí a un tropero, hombre criollo. Cuando se fue, ya me borró el olvido a ese mestizo de tortuga y potro. No había pasado una semana de eso cuando un día me asomo y encuentro a mi alazán en la portera, chupau de sé, pero soplau de abrojos. ¡Volviste! Y me pasaba por la mano el hocico sedoso. No sos tan desmadrado, matungo viejo. Tenés el pelo y la memoria de oro. Se me casó la hija y nunca ha vuelto. Crié un muchachón que no volvió tampoco. Y este pobre animal galopió legua sin tomar ni agua para volver más pronto. Me aventó una vergüenza. Era un amigo y lo vendí por un puñado de oro. Montado en él fui a devolver los pesos al otro dueño, comprendió. Es un criollo y lo truje pa' siempre a su querencia. Vino bufando, pero alegre y todo, si lo pincho, ahí rompemos amistades, porque él conserva su altivez de potro. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Sí, buenos días a todos. Bueno, lo importante se habló ya en el programa. Un día como hoy se juraba la Constitución de 1949. Pero es importante decir también que si vamos a la legalidad total de los actos jurídicos, la Constitución vigente es ilegal, es ilegítima, porque el decreto que deroga el 27 de abril de 1956 la Constitución de 1949 fue un decreto de un gobierno de facto. Vos sabés que en ese mismo decreto que declaraba vigente la Constitución de 1853, en el artículo segundo decía que el gobierno provisional de la nación ajustará a su acción a la Constitución que se declara en el artículo primero, es decir, la del 53, en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de esta revolución. Es decir, implantaba una Constitución a la que ya iba a desobedecer. No hubo ninguna diferencia después cuando el proceso te hacía jurar a los jueces por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución. Claro. Jurídicamente, si vamos a la letra fría de la ley, y debería continuar vigente. Pero, claro, pero es un está viciado de nulidad absoluta todo lo que se hizo después, ¿no? Exactamente. Y bueno, también un 16 de marzo, esto mucho antes, en 1812, nacía el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Pocos meses antes había llegado al país San Martín y se le encarga el primer triunvirato la conformación de un regimiento. San Martín de inmediato se pone a la tarea y bueno, logra conformar rápidamente dos escuadrones que ya el 3 de febrero de 1813, es decir, menos de un año después entra en combate y en la localidad de San Lorenzo logra su bautismo de fuego. Se conformó el primer escuadrón, vos fijate, dos jefes, 8 oficiales, 9 sargentos, un trompeta, 3 cabos y 31 granaderos. Es decir, no llegaba a 50 hombres, pero ya un año después entraron en combate en San Lorenzo, 2 escuadrones de 60 hombres cada uno. Es decir, rápidamente San Martín fue haciendo crecer ese regimiento y con posterioridad ya conocemos la historia épica de ese gran regimiento y que en 1955 defendió la Casa de Gobierno, tuvo también su bautismo de fuego interno defendiendo la Casa de Gobierno. Y también la última intervención que tuvo fue en Malvinas. Es decir, este gran regimiento, vos sabés que había sido disuelto por Rivadavia. Rivadavia, cuando asume el poder, resuelve disolverlo el regimiento. Ni bien ya volvió de sus campañas San Martín, en muy poco tiempo lo disuelve. Y recién vuelve a conformarse en 1903, como regimiento custodia del presidente de la República. Duró 3 días la construcción de el armado del regimiento. Empezó 3 días antes y un día como hoy le dieron forma definitiva. No fue fácil para San Martín armar granaderos. No, además vos sabés que lo primero que pide San Martín es que le manden de Misiones, que era donde él había vivido de chico, hombre fornido, de buena talla. Es decir, pidió especialmente que desde allá le mandaran la base para conformar este regimiento. Ahora, esto tendría seguramente, antecedentes en España o en otro lugar, de por qué los querían alto y de buen porte, ¿no? Bueno, es que el regimiento que él conforma, vos sabés que el nombre de granaderos en realidad lo que tenía que arrojar originalmente eran granadas, pero él forma un regimiento y eran de infantería, conforma un regimiento a caballo, le coloca ese nombre, pero en realidad lo que tenían ellos era lanza, sable muy largo y pesado, y lógicamente el alcance que tenían que tener junto con la punta del sable era lo más extenso posible porque atacaban a lanza y sable. Y vos sabés que es anecdótico San Martín en ese combate, el primer combate en San Lorenzo, recibe un balazo del caballo y le atrapa una pierna, y allí Cabral se desmonta del suyo y lo ayuda a San Martín a salir debajo de la prisión. Miguel, vos sabés que también un día como hoy, de 1611, sí, un 16, se produce en la Iglesia Mayor el primer bautismo de que se tenga memoria y constancia en la ciudad de Buenos Aires, y bautizaron a Antonia Sosa, la pequeña Antonia Sosa, fue el primer bautismo católico, cristiano, como quieran llamarlo, que se produjo un día como hoy. Y fíjate qué casualidad, el apellido Sosa, ¿no? Sosa. Qué vinculación con Perón que tiene ese apellido. Exactamente, la madre de Perón, el apellido Sosa. Bueno, lo que te estaba contando... Habrá que averiguar un poco más, ¿no? Pero no, por edad no puede ser, pero a lo mejor un antepasado de la madre. Bueno, todo es posible, de cualquier manera... ¿Por qué te digo? Porque fíjate que llegaban los apellidos de España y después se radicaban en la ciudad de Buenos Aires y se iban al interior de la provincia y se iban multiplicando la familia, ¿no? Habría que averiguar el árbol genealógico de la madre de Perón, si la primera Sosa que bautizaron no tiene algo que ver con ella, ¿no? Podría estudiar, hay que ver si... Bueno, Miguel, vamos a tener que charlar un poco más, porque se acerca lo de Rosa. El otro día fue la fecha cumbre... El 14... Sí, y ahora se acerca la otra fecha, ¿no? Y el 30 vamos a conmemorar el nacimiento de Juan. Ya, claro, y ahora se acerca la otra fecha, así que te preparate para ese día, para llamar, ¿no? Bueno, perfecto. Te saludo. Igualmente, buen fin de semana para todos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es la hora 7:23 minutos, 17 grados 3. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La Corte Suprema de Justicia ordenó volver a sortear el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner. La Corte determinó que se tiene que volver a sortear el Tribunal Oral Federal número 9, que está compuesto por los magistrados Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Los tres jueces se desempeñaron antes como magistrado del fuero ordinario, que se convirtió en federal por iniciativa de Mauricio Macri. O sea que este trinomio tendría la responsabilidad ahora de saber quiénes son los que van a juzgar a la expresidenta. La Corte Suprema ordenó volver a sortear las causas asignadas al Tribunal Oral en lo criminal federal número 9, que tiene a cargo los expedientes por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez y la denuncia por el encubrimiento del atentado a la AMIA, y en los cuales está acusada Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal número 9 está compuesto por los magistrados mencionados, pero ahora hay que volver a sortearlo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Gran victoria del Deportivo Español, ¿eh? Necesitaba ganar, necesitaba sumar de a tres en un verdadero partidazo. Sobre todo en el primer tiempo, después lo aguantó con 10. Deportivo Español le ganó 1-0 a Barraca Central. Sumó 3 puntos de oro y por ahora respira un poquito más aliviado con respecto al promedio. Hoy, mucho fútbol, primera C, 4 de la tarde, Alén Armenio, Sportivo Barracas, San Martín, de Bursaco, de Oxul, Deportivo Merlo, y Tusengó, Italiano, Defensores Unidos, El Porvenir. Hoy tenemos Federal A, 21 horas, el Depro en Entre Ríos, Defensores de Pronunciamiento con Libertades Sociales. Hay problemas con la Copa Argentina, los clubes de primera están pidiendo más plata, inclusive le pidieron a la AFA que hasta que no arreglen el problema económico directamente no programen sus partidos en Copa Argentina. Miguel, pregunto, ¿esto tendrá que ver con que para el año que viene, cuando sigue la reestructuración en todo el fútbol argentino, de primera al ascenso, se dice que se jugaría una nueva Copa de Argentina? Esto lo habíamos dicho el año pasado, lo habíamos anticipado, que se jugaría, además del torneo local de la Superliga, la mal llamada Superliga, se jugaría una Copa de Liga, que también sería paralela al campeonato. ¿Una Copa? Una Copa de Liga, como hay en Europa, ¿bien? Sí. Como en Inglaterra. Pero vos decís que la Copa Argentina sería todo el año. No, además de la Copa Argentina. Sí. A ver, hay dos versiones. ¿Te acordás que lo habíamos dicho? Quieren suprimir la Copa Argentina, que no se juegue más. Sí, no, pero eso ahora me parece que la van a querer seguir jugando, porque después de lo que ocurrió, que se enfrentaron por la Supercopa River y Boca, sí, a lo mejor están imaginando que puede haber otros enfrentamientos de esos niveles. No, para mí la Copa Argentina se tiene que seguir jugando, pero si se sigue jugando la Copa Argentina, habría otra Copa de Liga, otra Copa. Pero ¿y esa Copa de Liga para qué serviría? Bueno, después hay un borrador. ¿O eso sería lo que pondría un equipo más en la Libertadores? Seguramente, como también te dije. O la Sudamericana. Claro, que se quiere poner un equipo de la B Nacional en la Sudamericana. Por eso está todo un borrador por ahora, pero bueno, se va a venir la reestructuración y va a haber cambios en el fútbol argentino. En Ferro vuelve a Arzotín el primer equipo. En Quilmes se vienen algunos cambios, no levanta Quilmes, hay mucha preocupación, lo van a esperar hasta último momento al chino Miguel Caneo. En Almirante Brown, ¿te acordás, Miguel? Después que le balearon en la casa, prendieron fuego. Sí, sí. Bueno, el presidente Tony Argento finalmente dijo que va a seguir, que la licencia ya está, que vuelve a su puesto, que va a seguir y que por ahora lo banca a Eduardo Pizzo. En Alén iría el mismo equipo, en Ballester también hay preocupación en lo que tiene que ver con la campaña, ¿no? Porque venía bien y se perdieron varios partidos consecutivos, no se están dando los resultados. Cambio de horario para un partido muy importante en la B Nacional con respecto al promedio. Se va a jugar sábado 11:05 de la mañana, televisado en Jauregui, Flandria, el Deportivo Riestra, el arbitraje de Julio Barraza. Miguel, en Chicago, lo venimos diciendo, lo reiteramos, partido clave para jugar con José Venezuela. El Almirante Brown dicen que lo bancan a Pizzo, ¿no? Pero si no gana, se complica. Fíjate que no pueden entrenar en Casanova, porque está latente permanentemente la visita de la barra. Ferro Villadalmine, sábado 5 de la tarde, Almagro, San Martín de Tucumán, sábado 17:05, previamente van a jugar Ignacio Gebrán con Ignacio de Jujuy, Agropecuario Miguel, el equipo de Carlos Casares, el equipo de Sojero. Hay mucha bronca y mucho malestar en los clubes que juegan así de visitante, porque parece que los arbitrajes en la ciudad de La Soja, en Carlos Casares, son muy localistas. Ahora Agropecuario recibe sábado 19:05 a Estudiantes de San Luis, es decir, en la B Nacional, domingo 15:30, y Guillermo Brown en Puerto Madryn recibe a los Andes en alguno de los partidos más importantes del fútbol de ascenso el fin de semana. Chao, viejo, hasta la próxima. Un abrazo, ¿qué lunes? Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. Hola, Carlos Alberto, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, quedamos el viernes pasado que teníamos ya un tema puntual para hablar, pero fíjate que están pasando novedades todo el tiempo en la política internacional. No solamente es la expulsión de los diplomáticos rusos de Londres, sino que Estados Unidos acaba de echar también a una cantidad parecida por supuesta injerencia de los rusos en las elecciones norteamericanas. En este tablero que cambia a cada rato, ¿no te parece que es como que están buscando inventar otra vez un enemigo los europeos? Bueno, es justamente el grave problema que tiene la Unión Europea a través y su organización militar, que es la OTAN, que desde hace años carece de una doctrina propia y simplemente es el vaso transmisor de la política exterior de Estados Unidos. Europa no tiene política exterior, con la excepción de el Reino Unido y de Gran Bretaña, y en algunos casos Francia. Por ejemplo, Francia hace años que abandonó la política exterior que le planteara el mayor estadista que tuvieron en el siglo pasado, que fue Charles de Gaulle. Luego simplemente se volcaron totalmente a la política exterior norteamericana. E Inglaterra ha estado siendo siempre un socio privilegiado y histórico y estratégico de Estados Unidos en todo este marco, pero siempre detrás de los intereses geoestratégicos y geopolíticos estadounidenses. O sea, Europa, como bien se definió en su momento, es un gato gordo pero sin uñas. Y lamentablemente ese carecimiento de política exterior la lleva a cometer una serie de errores estratégicos que les va y les juega en contra. Por ejemplo, cuando se inició toda esta campaña de desprestigio y de ataque a la Rusia que empezó a crecer, que volvió a retomar los viejos pasos en lo que fue en su momento un imperio, inmediatamente empezaron a trabajar la OTAN sobre el centro de Europa y la Europa oriental, digamos, y allí empezaron los escarceos con esta Rusia que ha empezado a modificar el estatus de casi país fallido que se le quiso instalar. Vos sabés que Putin trata de exportar la tercera vía, que no es la tercera posición, pero es la tercera vía, que es una salida un poco airosa de la búsqueda de aislarse, digamos, de lo que ellos salieron, que es el mundo marxista, y de entrar no en el mundo capitalista totalmente, sino por una tercera vía. Vamos a meternos en lo que vos prometiste para desarrollar en el día de hoy, y después en todo caso avanzamos un poquito con este tema. Pero cómo no. Bueno, mira, la semana anterior hablábamos específicamente de los nuevos imperialismos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Bueno, ahora, en esta salida, yo quería hacer una referencia concreta y específica a cómo eso se demuestra en nuestro continente, porque el imperio está en todos lados, pero también está en el continente nuestro, en las Américas. Y en esto debemos primero recordar un punto esencial cuando vamos a tratar temas de política internacional, tema de geopolítica y geoestrategia. El general Perón dijo con gran precisión que no existen las políticas nacionales domésticas. Lo que existe es política internacional, que eso determina las políticas nacionales y domésticas. O sea, si no se entiende la gran política internacional, no se puede hacer un verdadero análisis y sacar una conclusión para gobernar en este mundo que siempre ha sido conflictivo y que en estos años ha vuelto, y yo lo considero así, a la situación prebélica de 1914, cuando había numerosas potencias, todos se miraban de reojo, todos se rearmaban, como está ocurriendo ahora, como está ocurriendo que se miran de reojo y como está ocurriendo estos escarceos entre distintas potencias, con el único agravante que la mayoría cuenta con, en este momento, con armas de destrucción masiva, ¿no? Y por eso el siglo XXI no va a ser un lugar apacible, y por eso el imperio va a tratar de, cuando me refiero a imperio, es Estados Unidos y sus socios, va a tratar de establecer las mayores cantidades de posesiones para impedir el avance de esa multipolaridad que le está quitando, que le está quitando poder en todos lados. Sin olvidar de que hay una idea estadounidense que se inició en los años 70 y que se plasmó en las primeras presidencias de los Bush, en el que Estados Unidos debía ser y tendría que ser el gran imperio del siglo XXI. Para ello se basó fundamentalmente en la estructuración de una gigantesca armada que le permitiría tener hasta 3 guerras en distintos continentes y continuar en ellas. Y para eso estableció y dividió el mundo en zonas y regiones, para que vayamos entendiendo esto. ¿Qué es lo que nos corresponde a nuestra zona, que es lo que vamos a tratar hoy? Es lo que conduce, dirige lo que se denomina el Comando Sur, cuya sede está en Miami, Florida, Estados Unidos. Antes estaba en Panamá, donde estaban las escuelas de las Américas. Este Comando Sur, que formalmente se forma en el 63, es la continuidad de la estrategia militar norteamericana que se planteó en la Segunda Guerra Mundial de tener una estructura que controlara el Caribe, el Canal de Panamá y el Atlántico Sur, y que se basó en tener, además de bases militares, bases aéreas, una flota, que en el 47 la disolvió a la flota. Bien, pero lo importante es saber en este siglo XXI cuál es el rol que cumple este Comando Sur. Bueno, el rol que cumple el Comando Sur es el de ser el famoso idea de un procónsul romano, porque tiene unas responsabilidades desmesuradas y que es la organización líder, el Comando Sur, de todas las agencias existentes en Estados Unidos, o sea, DEA, CIA, FBI, absolutamente todas las agencias que van a operar en la región que va Caribe, Centroamérica, América del Sur, Océano Atlántico Sur, Océano Pacífico Sur y Antártida, está bajo su comando. ¿Y cuál es la idea de que tienen que tener este comando? Es la de garantizar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América. Fíjese qué pedazo de objetivo. La prosperidad en toda América, ya hemos visto que la prosperidad en toda América es cada vez más reducida, ¿no? Bueno, dentro de ese plan tiene numerosas herramientas, argumentos, etcétera, etcétera. Tiene unidades militares desparramadas en toda América, con bases militares en el Caribe, en América, en un portaavión fijo en tierra que es Colombia, en Chile, que es una base fundamental del Comando Sur. Y este Comando Sur, además, en este siglo XXI, administra unas nuevas doctrinas militares, que quiero que esto quede bien claro. Está administrando la doctrina militar nueva del Pentágono, que se llama guerra híbrida, que para muchos es una palabra inexistente. Y esto lo venimos diciendo y lo pusimos en nuestro diccionario de geopolítica en el 2007, que la guerra híbrida es los nuevos modelos de guerra. En las nuevas guerras híbridas no se van a usar ejércitos convencionales, eso puede llegar a ser al último momento. Se van a utilizar todos movimientos sociales, organizaciones políticas internas, se va a preparar a personal policial, que es lo que hace el Comando Sur, entrena miles de policías y militares para desestabilizar gobiernos, y lo estamos viendo sus resultados recién ahora. Pero es un plan que ya viene de larga data. Es más, en el año 2007 se puso en marcha el proyecto 2016 del Comando Sur, y entre esos puntos decía que el Comando Sur debía evitar la injerencia extranjera de dos potencias que habían empezado a tener presencia firme en el continente, que era China, Rusia y colateralmente la India, y que ello le llevaba a perder influencia y a perder poder en esta región. El Comando Sur en el 2007 se planteó que para el 2016 esa situación tenía que estar revertida. Y hoy en día vemos que ese plan del 2007 se ha revertido. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos que han surgido, la de un golpe como un golpe institucional como el de Brasil, en Argentina un gobierno totalmente neoliberal y pro norteamericano, aunque no recibamos ningún beneficio económico por pertenecer a ese grupo. Paraguay, que también es el surgimiento de otro golpe que también estuvo monitoreado por el Comando Sur cuando fue contra el presidente Lugo, un golpe interno. Todas esas movilizaciones y toda esa acción que se planeó en el 2007, hoy en día está en marcha. ¿Y saben dónde se va a ver con gran claridad y precisión esto que le estoy diciendo? En nuestro propio territorio. ¿En dónde? En la triple frontera. Yo quisiera hacer esto, abrir un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan los atentados del 11 de septiembre del 2001? Bueno, en esos atentados del 2001 hay un libro que se llama La guerra y decisión del ex subsecretario de defensa Douglas Feith, entonces secretario de defensa cuando era secretario de defensa Donald Rumsfeld, contempló la posibilidad de bombardear en la triple frontera porque consideraban que allí había células de Al-Qaeda responsables de, entre comillas, del atentado de Nueva York. No se llevó adelante esa acción, pero la acción estuvo prevista, la acción estuvo dentro del cuadro estratégico. Déjame que aquí acote algo que es importante en la triple frontera, que vos sabés que debajo de esa triple frontera está la reserva de agua dulce más importante del planeta. Por lo cual, el tiempo que viene, el mundo que viene, cuando tenga problemas de agua dulce, bueno, una de las reservas más grandes del mundo está entre Brasil, Argentina y Paraguay, y justamente arriba de eso está la triple frontera. Quiere decir que geopolíticamente, por un lado, y mirando hacia la necesidad humana por el otro, se da el hecho. Pero me parece que aquí cabe la pregunta y la reflexión. A ellos le patea el mundo económico los chinos, que se transforman en la primera potencia económica y además son los tenedores de la deuda externa norteamericana en gran parte, y cuando los ingleses hacen el brigue y se van de Europa, que en realidad nunca estuvieron porque siempre manejaron la libra y nunca el euro, se empiezan a producir otra vez reacciones al darse cuenta que esos proyectos hegemónicos tienen algunas circunstancias modificatorias, no de los países locales que afecta, sino de afuera. Y ahora, la embestida de los rusos, que no quieren perder el tren sobre todo de Sudamérica, donde alguna vez tuvieron grandes beneficios y que ahora han sido dejados de costado por los propios negocios con los norteamericanos, con los ingleses y con los chinos. ¿Cómo podemos imaginar esta lucha de conflictos cuando Cristina le da una base en Neuquén y Macri le está dando una base en el sur a los norteamericanos? Es decir, cuando nuestro territorio tiene una invasión por la fuerza que es la fortaleza Malvinas y dos invasiones graciosas porque las regalamos nosotros, donde tenemos a los tres enemigos juntos, ¿no? Bueno, mire, la Argentina carece de idea geopolítica desde la muerte del general Perón. Vamos a ser bien concretos en esto. Que fue el último estadista, o si nos apuramos, el último. El objetivo que alcanzar, que es el nuestro norte, que es el sur. Y no hemos hecho absolutamente nada. Nuestro norte tiene que ser el sur, nuestro norte tiene que ser el tridente de Neptuno, el mar, y nuestro norte tiene que ser la Antártida. No hemos hecho absolutamente nada, además nos estamos retirando de todas esas áreas. Han pasado distintos gobiernos y cada vez esa situación empeora más en contra de los objetivos nacionales que siempre debemos tener, pasen los gobiernos que pasaren. Sin embargo, acá cada vez eso se va reduciendo. Le voy a decir que no solamente está la base china, la base norteamericana en la Patagonia, sino que además la más importante son estas tax force que han inventado ahora la señora, y en esto quiero abrir un paréntesis, extrañamente la garante de esta situación actual en el 2018 es la señora Patricia Bullrich, que como todos deberán saber, os recordarán algunos como los que tenemos más edad, que la señora Patricia Bullrich en los años 70 pertenecía a las bandas terroristas que operaban en nuestro país, cosa que ahora está totalmente, digamos, ocultada a la gran mayoría de la población. Lo que pasa es que en ese momento era Patricia Bullrich y hoy es Burri Pueyrredón, Burri Luro Pueyrredón, volvió a ser Burri Luro Pueyrredón. Correcto, correcto. O sea, yo creo que aquí hay que hacer un punto. Nunca cambió el personaje, o el personaje también puede haber sido un doble agente, ¿no? También, pero acá hay que hacer un punto, porque esa otra potencia que empieza a participar es Israel, porque la seguridad argentina quiere ahora copiar de Israel, incluso la compra de armas y demás, ha traído un problema con Francia. Vos sabés que el ministro anterior de Defensa, el radical que estaba, que fue reemplazado por Aguas Martínez, comprado aviones a Francia, y los aviones de Francia no se pagaron porque cambiaron violentamente, porque ahora los van a comprar a Israel. Sí, bueno, ¿sabe qué es lo que es esto? Mire, la seguridad nuestra hace varias décadas que está en manos de instrumentos extranjeros y fundamentalmente de agencias de inteligencia, tanto son norteamericanas como francesas, y ahora en este mercado que está abierto a un mundo también muy complicado, lo incluye ahora a el Estado de Israel. Israel no va a dejar de hacer negocio donde pueda y donde se le permite. Infelizmente, como no tenemos el norte, como no tenemos claridad de nuestros objetivos, entonces optamos por estas distintas variaciones. Estamos comprando material totalmente inepto, material viejo, material desguazado en su momento. Y cuando nos venden, nos venden cosas en desuso por parte de ellos. A España, unos F-16 que ya estaban, se caían solos en España. Los querían comprar también. Es realmente muy preocupante nuestra situación, tanto en seguridad interna como en defensa, tanto nacional como regional. Bueno, estamos hablando con Carlos Alberto Pereira Mele, estamos desarrollando parte de la información de dossier geopolítico en esta página internacional de Ayer y Hoy. Vale la pena que ustedes escuchen estas cosas en la tranquilidad del análisis. La intención nuestra es bajar esta política internacional para que entiendan, como explicaba el columnista hace un rato, que no se puede leer lo local porque el mundo está en un contexto y entonces hay que entender lo que está pasando en el mundo y alrededor nuestro. ¿Cómo hacemos para interpretar lo que quiere, entre comillas, vender Putin al mundo de la tercera vía? Bueno, mire, en primer lugar, debemos interpretar una cosa. No sé si Putin quiere vender una idea de la tercera línea o tercera posición. Tercera vía lo llaman. Tercera vía. Bueno, también el premier Blair en Inglaterra lanzó la tercera vía del socialismo, no sé si se acuerdan, que era más capitalismo, o sea, una contradicción más loca no podía ser, pero acá los pseudo-socialistas la compraron totalmente a la idea. Lo que realmente debemos entender de lo que es Rusia y su política exterior y su ámbito de influencia es que Rusia, en primer lugar, desde el advenimiento de la era Putin, que ya lleva más de 15 años, es que salió de la situación de total indefensión que se encontraba, de total destrucción de su sistema económico, y que básicamente se trabajó los elementos que también tiene la Argentina. ¿Cuál fue? Nacionalizar el manejo de los recursos nacionales, le hace gas y petróleo y minerales. A través de ello, Rusia, bajo la mano firme de Putin, eso hay que reconocerlo, volvió a restaurarse como un país e inmediatamente puso en marcha lo que se había desmantelado, que fue su gigantesco aparato tecnológico militar. Bueno, el domingo hay elecciones en Rusia y se supone que Putin se queda con la amplia mayoría de todas las cámaras, ¿no? ¿Cómo? El domingo hay elecciones en Rusia y se supone que Putin se queda con todo. Bueno, justamente, si vamos a hacer un análisis de lo que va a ocurrir el domingo, debemos introducir este juego de estos días en la que... Claro, para crear un conflicto a los rusos de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Y la acción ahora estadounidense de sacarse de encima a una serie de diplomáticos rusos como para tratar de embarrar la cancha de las elecciones que va a haber en Rusia, que como todos sabemos la oposición no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Es más, después de que Rusia logró reincorporar a la península de Crimea a su territorio nacional, eliminando la Ucrania que poseía esa zona y poniéndole un freno a los enemigos que tiene Rusia en la región, y teniendo en cuenta que Rusia ha intervenido en el conflicto sirio no solamente para mantener el régimen de Bashar al-Assad, que como se dice, sino lo hizo en defensa propia, porque muchísimos de los combatientes, entre comillas, de la libertad, que son en definitiva mercenarios preparados y equipados por las potencias occidentales y financiados por las petromonarquías árabes de la península arábiga, lo hizo en defensa propia porque numerosos de esos efectivos son chechenos, son elementos que si retornan a Rusia le van a desestabilizar la Federación Rusa. Lo mismo le está por pasar a China y lo ha visto, y por eso se curó en salud con las provincias limítrofes con las anteriores repúblicas de la ex Unión Soviética, que son de origen asiático, pero a su vez son religiosamente musulmanas, donde ya ha tenido una serie de complicaciones por atentados. Carlos, es interesante aquí recordar que cuando se debatió en Naciones Unidas y cuando el representante inglés le dijo devuelvan Crimea, le contestó el representante ruso, ustedes devuelvan Gibraltar y Malvinas. Pero por supuesto, eso también acá la gran prensa acá no se publica un montón de situaciones, no se publica que la utilización de armas de destrucción masiva en el Medio Oriente ha sido originalmente porque fueron instaladas por las grandes empresas o multinacionales farmacéuticas e industrias químicas europeas. Y yo de esto simplemente hago un recordatorio. ¿Se acuerdan Saddam Hussein cuando fue instrumentado para atacar a la revolución islámica de Irán y utilizó armas químicas? ¿Quiénes fueron los que le dieron las armas químicas? Los europeos. Estos que hoy en día inventan ahora hipócritamente el famoso derecho humanitario y que lo plantean y dicen que van a intervenir humanitariamente para salvar esos pueblos masacrados por sus dictadores, cuando son atacados por las fuerzas de esa dictadura utilizando armas de destrucción masiva. Mire cómo será la situación, para mostrar cómo se confunde a la población mundial. Se dijo que Bashar al-Assad era el responsable de haber lanzado un ataque con armas químicas en ciudades sirias. Nunca se pudo comprobar de que hubiera ocurrido, ni las Naciones Unidas ni ningún observador extranjero. Pero lo que sí hizo Bashar al-Assad por instrumentación rusa fue eliminar todos sus arsenales, que fueron, eso sí, controlados por las Naciones Unidas. Todas las armas de esa naturaleza química fueron sacadas de Siria y utilizando buques de las Naciones Unidas se fueron trasladando a otra región. Carlos, acá me apunta un oyente, tiene razón, dice que no es la tercera vía, sino la cuarta teoría, que es lo que proponen ellos. Bueno, es lo mismo, es una tercera vía entre el capitalismo y el marxismo, pero la llaman cuarta teoría internacional. Esto lo vino a decir incluso... Es la cuarta teoría política de mi amigo Alexander Dugin, con quien a quien lo tuvimos el placer de traerlo, claro, a Córdoba. Claro, el año que estuvo, Córdoba, estuvo en la CGT hablando, sí. Y estuvo luego en la CGT junto con el con los miembros del equipo que también integro, que es el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos. Sí, nosotros le hicimos una nota aquella vuelta. Claro que a nosotros no nos satisfacía totalmente por tener en claro lo de la tercera posición, pero era un paso más hacia el futuro que este muchacho daba, y bueno, es un hombre de mucha confianza de Putin, que lo mandó justamente para hacer la instalación de esta cuarta teoría, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que debemos de entender siempre es que un ruso va a pensar en ruso y teóricamente un argentino tendría que pensar en argentino. No, es que no. Es que el ruso va a pensar en ruso. El yanqui va a pensar en yanqui. Nosotros no sabemos en qué vamos a pensar. Este es el problema argentino. Claro. El problema, yo creo que no es el problema del pueblo argentino. Es el problema de las clases dirigentes. De la dirigencia, claro. Carlos, la seguimos el viernes que viene. No sé si ya tenés el título o lo buscamos de acuerdo a lo que pasa en la semana. Y lo buscamos de acuerdo a lo que pasa la semana, porque esto está muy fluido. Te saludo y tenés cuidado con los narcos en Córdoba, que hay mucho. Y de paso vamos a saber qué pasó con las elecciones rusas y cómo reaccionaron todos estos adversarios que quieren desmantelar las posibilidades de que la multipolaridad siga creciendo y que, por supuesto, les quite poder y les quite presencia global. No escuchaste lo que te dije, pero te dije, tenés cuidado que hay muchos narcos en Córdoba, ¿no? ¿Cómo me dice? Digo que hay muchos narcos en Córdoba, que tengas cuidado. Bueno, mire... No, acaban de descubrir a una banda importante de cocaína, pero da la casualidad de que hace rato que andaban buscando a una referencia en Córdoba y no la encontraban nunca, ¿no? Mire, le voy a decir una cosa. Córdoba desde hace años es una zona de donde llegan, con esta porosidad que tiene nuestra frontera, aterrizan numerosos aviones en la zona norte, que es la zona más desértica, la zona más humilde, más pobre, más abandonada por el Estado cordobés. Y en esa zona se saben que en campos aterrizan cualquier cantidad de aviones. En su momento, hasta en Córdoba, en las primeras administraciones radicales, hubo el asesinato del senador Mathers, cuando este hombre denunció que a través de las camionetas de la empresa provincial de energía se cargaban algunos elementos extraños, entre comillas, en algunas estancias del norte, y luego eran utilizados los vehículos oficiales para enviar ese material a otras regiones del país. Todos sabemos que en esa época era más de tránsito que de consumo, y todos sabemos que todo el gran tránsito se hace a través de los puertos argentinos, porque esto no se transporta en avión con esta pobre gente que se come 40 pastillas. No, acá las toneladas de cocaína y de más productos se envían vía marítima, y todos sabemos que se utilizan mucho las flotas pesqueras, entre comillas, que depredan nuestro mar, y algunas flotas pesqueras nacionales también. Sí, sí. Bueno, la seguimos el viernes. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Saludo a la audiencia. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En González Catán detuvieron a dos criaturas, dos nenes, armados para robar. El ahora 7:59 minutos, 17 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana podemos tener por la noche lluvia y el domingo casi todo el día. El Fondo Monetario Internacional respalda el gradualismo del gobierno de Macri Duhovne y el endeudador Caputo. Las principales frases de la vigilante del Fondo Internacional: que quede bien claro, no estoy aquí para negociar ningún tipo de programa. la Argentina no precisa ni ha solicitado financiamiento PINE para participar del encuentro del G20 porque visito 30 o 40 países por año. Es una ocasión fantástica para visitar amigos. Argentina tiene un rol clave en reforzar la cooperación internacional. El déficit fiscal no se ataca de manera brutal, sino contemplando la capacidad de la economía. La frase que dejó ayer en la conferencia en Ditela, la Universidad de Ditela, la vigilante del Fondo Monetario: los ortodoxos pueden argumentar que hay que ir más rápido, pero en la medida en que se logre bajar el déficit 1% por año, será un gran logro. Vemos a las autoridades argentinas tomando medidas sustantivas y sustentables en el tiempo. Lo que se llama gradualismo es atacar el déficit, no de frente, de golpe, de corto plazo, sino a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el efecto de la sociedad. Si usted tiene déficit y no lo cubre con las exportaciones, lo cubre con deuda. La deuda significa que pide plata prestada para cubrir el déficit. El Fondo Monetario es el club de los usureros, por lo tanto, asegura que si vamos despacio, va a ser mejor. Claro, nos van a prestar. 8:00 a.m, un minuto, el deporte por Belgrano. Hubo Europa League en el día de ayer. Varios argentinos se clasificaron para continuar en los cuartos de final de este certamen. Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el Olympique de Marsella de Lucas Ocampo, el ex jugador de River, Sporting de Lisboa, donde juega el ex huracán Rodrigo Bataglia, Arsenal de Inglaterra, Leipzig de Alemania, CSKA de Moscú y Salzburgo de Austria son los equipos que continúan en la competencia. El equipo del Cholo Simeone se impuso de visitante al Lokomotiv de Rusia por 5-1. Lo propio hizo el Olympique de Francia, donde juega Lucas Ocampo, frente al Athletic de Bilbao, que también fue 2-1. Y la victoria del Sporting, la derrota, perdón, del Sporting de Lisboa ante el equipo de República Checa, el Vitória Plzeň, por 2-1, igual clasificó. No pudo el Zenit de Rusia, donde juega Sebastián Drusi. Igualó 1-1 con el Leipzig de Alemania, que pasó de ronda. Y también ganó entonces el Arsenal de Inglaterra con al Milan de Italia 3-1. El Lyon de Francia perdió 3-2 con el CSKA de Moscú de Rusia. Y Salzburgo y Borussia Dortmund igualaron 0-0. En el tenis, Juan Martín del Potro disputa esta tarde a las 18 en Indian Wells su posibilidad de jugar, de pasar a la siguiente instancia de este Master 1000 que se está disputando allí en los Estados Unidos. Va a enfrentar al alemán Philipp Kohlschreiber y, de ganar en las semifinales, enfrentará al ganador de Milos Raonic y el estadounidense Sam Querrey. En tanto, Horacio Ceballos, el otro argentino que queda en carrera, ganó conjunto a Pablo Cuevas en dobles, superaron al luxemburgués Gilles Müller y el estadounidense Sam Querrey 6-4 y 6-4. Hoy se enfrentan a los locales y máximos favoritos a ganar la competencia, Bob y McBrien, que superaron al argentino Diego Schwartzman y el neozelandés Marco Daniel por 7-5 y 6-1. En tanto, mañana recordamos que por el Super Rugby juegan los Jaguares desde las 18:40 y en el estadio de Vélez Arfield, recibiendo a los Red de Australia, con estos 15 jugadores en cancha: Joaquín Tuculet, Bautista Delgui, Matías Orlando, Santiago González Iglesias, Emiliano Bofelli, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou, Javier Ortega, Decio, Marcos Kremer y Pablo Matera, Tomás Lavanini y Matías Alemano, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi y Felipe Arregui. Margarita Stolbizer denunció los negocios que tiene Cambiemos al utilizar consultoras y asesorías que hacen contratos millonarios para cumplir funciones que tranquilamente puede hacer el Estado. La exdiputada dijo que Matriz Consulting tiene varios contratos millonarios y explicó de qué se trataba. Según los relevamientos realizados por la exdiputada, esta consultora tiene al menos en este momento dos contratos vigentes con los Ministerios de Modernización y de Turismo. Matriz Consulting fue elegida junto a otra consultora para asistir a la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización en el diagnóstico, planificación, diseño y seguimiento de proyectos que mejoran la eficacia operativa. Es decir, inventaron un asesoramiento para contratarlo por 17 millones de pesos. La consultora también fue beneficiada con un contrato de 9 millones 300 mil pesos para el mantenimiento del sistema informativo de la misma entidad. A fines del 2017 también había ganado una licitación pública, 8.618, por una cifra también millonaria. Esta vez era de 3.532.116 pesos. El negocio de las asesorías y también en la tercerización de la publicidad, que no lo dice la diputada, lo decimos nosotros, es una de las cosas que recurre frecuentemente el macrismo. Directores de prensa municipales y secretarios de prensa de ministerios utilizan una agencia perfectamente individualizada que intermediariamente con los medios de comunicación hace de intermediario, cuando en forma directa la podrían contratar los mismos directores de prensa y los secretarios de Estado. 6 minutos pasan de la hora 8, 17 grados 3 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Hace 4 años nos dejaba la señora Mirna Mores, esposa de Mariano Mores y matriarca de la familia. Mirna Mores había nacido el 16 de marzo de 2014 y su nieta, la conductora Mariana Fabiani, estaba embarazada de 4 meses y acompañó al músico en este difícil trance. Mirna Mores murió a los 93 años, esposa de Mariano Mores, que en ese momento tenía 96, falleció de muerte natural en un sanatorio porteño. Mirna Mores, cuyo verdadero nombre era Guillermina Morales, fue actriz y cantante, y junto con Mariano Alberto Martínez, quien luego adoptó el apellido artístico de su mujer, allá por la década del 30 integraron el trío Mores. El pianista y Mirna se casaron en 1943 y tuvieron 2 hijos, Nito, que también era cantante y falleció muy joven, y Silvia, cantante y madre de Mariana, Guillermina Morales, que nació el 3 de octubre de 1920 en Córdoba y falleció el 14 de 2014 en la ciudad de Buenos Aires, y se hizo más conocida como Mirna Mores, actriz y cantante ya retirada. Cantó, y la conocimos cantando en el disco con Francisco Canaro. Y para recordarla en este nuevo aniversario de Mirna Mores, la escuchamos con Francisco Canaro cantando Solo Tú. Después de andar por ese mundo sin hallar jamás descanso, mi quiero. Hoy vuelvo a ti trayendo en mi alma dolorida un consuelo que me anima y eres tú. Ya no podré lograr jamás que tú me quieras, rogaré con toda mi alma tu perdón. Espero, vida mía, no me irás, no me irás, que ya traigo dolorido el corazón. Tan solo tú has sabido comprender el loco afán que me alejará de ti. Tan solo tú has podido perdonarme y yo viví para hacerte pena. Al muerto amor que ha vuelto a florecer. Bueno, Macri recibe hoy a la titular del Fondo Monetario Internacional. Y entre las tantas cosas que nos mandan los oyentes, escuchen. Aunque la traducción real, para que pegue en iris, es Mauricio. Bueno, no sé si se escucha bien. No se escucha bien, Diego, ¿no? Bien. Porque... A ver. Mauricio Macri, reverendo hijo de... No, sale muy bajo. Llega con mucho acople. Sí. Sale muy bajo, sí. Me mandaron el cantito en iris del estadio de fútbol. ¿También? Sí. Bueno, después lo vamos a hacer, lo amplificamos otro día y lo hacemos. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped va a disputar ante Holanda el trofeo de campeones 2018 que se va a jugar precisamente en ese país, en la ciudad de Breda, entre el 23 de junio y el 1 de julio. La primera fecha es justamente, se van a medir el equipo argentino ante el conjunto holandés. Así lo dio a conocer en el día de ayer la Federación Internacional de Hockey sobre Césped. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Nadie. No hay nadie, dale. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Dale el retorno porque parece que no escuchan el retorno. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 14 minutos han pasado de las 8 y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Bueno, no escuchan, querido, no tiene retorno la gente que llama. Hola. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. El general Perón construyó la última de las ideologías existentes en el mundo. Después de la invención del capitalismo y del marxismo, pensó que había que hacerlo a través de un movimiento. Porque un movimiento es un hecho revolucionario, está en movimiento, es decir, está permanentemente activo.

Así que en La Pedrera, un lugar hermoso de la provincia de San Luis, el parque de La Pedrera, que tiene todas estas cosas, además hay una fuente, hay una laguna, unas aguas artísticas, es una belleza. Bueno, este parque de La Pedrera sirve entonces para esta convocatoria. Hay 69 hoteles, no hay capacidad en ninguno, está todo completo. Tampoco en Villa Mercedes hay capacidad. Bueno, esto va a pasar hoy y mañana en San Luis, lo otro va a ocurrir en el Club Villatesey de la provincia de Buenos Aires. Y el 24, el día del golpe contra el último gobierno peronista, se reúne el Partido Justicialista con Gioja en la calle Mateu, también para tratar de poner las cosas en orden, para hacer un comunicado, donde seguramente habrá alguna referencia a favor del Papa y algunas otras cosas, y por supuesto crítico al momento del gobierno. El peronismo por ahora está ordenando sus papeles. Lo importante es que ordenen sus ideas, que se pongan en marcha, porque no hay ninguna oportunidad de ganarle al gobierno si el peronismo no está unido. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Mauricio Macri, Vistane, acá tenés la versión en iris de Mauricio Macri, la puta que te parió. Aunque la traducción real para que pegue en iris es Mauricio Macri, sos un reverendo. Bueno, ahí está entonces la sociedad, también de la colectividad judía, acordándose de la pobre madre del presidente de la República. ¿Se escuchó ahora, no, Diego? Escuchó perfecto, ahora sí. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo se viralizó la cosa, no? Qué bárbaro, es increíble. Ahora, ya lo presentan algunos como Gil de Verano, otros lo presentan de distintas formas, pero lo que produjo un acontecimiento fue que en el programa Cocinero de Canal 7 hicieron tocar a una banda con el Gil este. Primero, un programa de cocina que no tenía por qué meterse en esto, y segundo, en el canal oficial. ¿Te imaginás? El escándalo que hay ahí con expediente va, expediente viene, ¿no? Y sí, seguramente, una cosa de loco. Bueno, el cocinero tuvo que pedir disculpas, Miguel, porque si no lo echaban del canal. Es que yo creo que no corresponde, primero, que en un programa de cocina se haga eso, porque no tiene nada que ver con nada. Exacto. Y después, si lo hubieran hecho en un programa político, vaya y pase, querer demostrar que tiene capacidad todas las voces y todo ese tipo de cosas, está bien, pero que en el canal del Estado... digamos, porque acá hay una gran confusión. El canal es del Estado, o sea, de todos los argentinos, pero todos los gobiernos creen que es del gobierno de turno. Uh-huh. Todos, se apoderan de Canal 7 creyendo que es el gobierno de turno. Entonces ahora hay toda una campaña que hacen diciendo todas las voces y demás. Bueno, entre todas las voces apareció lamentablemente el acordarse de Alicia Villegas, la madre del presidente de la República. Te cuento, Miguel, que me comuniqué con unos compañeros que están allá en San Luis, pero que están en viaje. Tienen todavía una hora de viaje para llegar a la Pedrera, pero me contaron a quienes fueron más o menos viendo mientras van en viaje hasta este lugar que tiene 66 hectáreas, un autódromo, una cancha de fútbol techada para 35.000 personas, y que el acto se va a hacer en el estadio donde se juega al básquet y al vóley, que tiene capacidad para 2.500 personas. No, 2.000 personas, la arena, ese se llama arena. Sí, 2.500 personas. Es el gimnasio. 2.500 personas sentadas. Y van a poner sillas en las dos canchas, en la cancha de vóley y básquet, para completar llegar a las 3.000 personas. 500 sillas en la cancha. Me decía que lo que pudieron ver hasta ahora, que han visto dando vuelta, lo vieron al vicegobernador de Catamarca. La vieron a Ana Jaramillo, la que es rectora de la Universidad de Lomas. Lo vieron a José Luis Gioja, al Coqui Capitanich, a Mariotto, por ejemplo, que ya vieron que han llegado. Dicen prometieron ir los dos Fernández. Aníbal y Alberto habían prometido ir. Hay 1.500 anotados. Van todos los senadores de San Luis, todos los diputados de San Luis, todos los intendentes, también va a ir el intendente de Río Gallegos, por ejemplo, y 7 delegaciones de distintas provincias. Va la Secretaría de Cultura de una delegación, ahora se me borró el nombre de la delegación que me dijeron, pero también está la gente de la CGT, gente de la CTA que ya llegaron, y también del sindicalismo federal. O sea que la municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 36 minutos han pasado de la hora 8. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién está? ¿Ya? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, mire, quisiera decir, respecto a lo que comentó el especialista de internacionales, ¿no? Que se refirió a la triple frontera. Ahora, el presidente dijo el otro día en el campo algo que pasó muy desapercibido, que va a eliminar todo tipo de controles en los puertos, en los campos. O sea que las barcazas, las grandes cerealeras, cualquiera no va a tener ninguna clase de control. Se va a contrabandear de lo lindo sin ningún control, se va a exportar de lo lindo, y como ahora, inclusive, no tienen la obligación de liquidar en el país, sino que directamente pueden dejar por 10 años la guita en el exterior, toda la riqueza de los argentinos va a ir drenando, también el contrabando, el narcotráfico, absolutamente todo sin ningún control. Porque el señor presidente dice que va a eliminar y que felicita a Cabrera porque eliminó tal control y tal otro control y no va a haber más control. Y tampoco va a haber pago de impuestos, por supuesto. Entonces, realmente aquello de la vuelta de obligado de los 40 buques mercantes y 20 de guerra, ahora no se va a saber si son 40, pueden ser 4.000 que van y vienen, ¿no? Como decían que el narcotráfico se hacía por vía fluvial, no va a haber ninguna clase de control. En la barcaza puede ir la soja y puede ir cualquier otra cosa. Y respecto a lo que dijo de que en la década anterior no hubo política exterior, si la UNASUR y la CELAC no es política exterior de unir a toda la región en un solo puño, con una sola política para estar juntos defendiendo toda nuestra riqueza. Pero la política exterior. La política exterior es mucho más generosa y es mucho más amplia, y desde la época de San Martín para acá, los argentinos aplicamos. No se puede decir que. Mire, cuando se hizo el ABC, que fue un. Sí, pero el ABC fue un enunciado. No, a realizar. No, escuche. En la década ganada se realizó. Escuche, cuando se hizo el ABC. Lo hicieron Perón, Getúlio Vargas e Ibáñez del Campo, la Argentina era líder. Entonces tenía mejor economía que Brasil, tenía mejor situación política que Brasil y mejor situación política, por supuesto, que Chile. Hoy, lamentablemente para nosotros, Chile está mejor que nosotros y Brasil es una potencia al lado nuestra. Entonces nosotros involucionamos y ellos, dentro de sus posibilidades, evolucionaron. Ahora bien, cuando uno escarba, la situación de los brasileros o de los chilenos han mejorado, pero le han quitado todo grito de posibilidad popular o nacional. Fíjense que Lula, que tiene todas las chances de ganar, lo van a meter preso, va a terminar preso. Y bueno, porque no van a querer, incluso Lula dijo que quería ser candidato a un preso, pero no sé si lo van a autorizar. ¿Por qué? Porque saben que no le pueden ganar. Y bueno, lo mismo pasa aquí. ¿Por qué cree que le arman causas a Cristina? ¿Eh? Que con todo lo que se pueda decir no le han podido comprobar nada. Y al gobierno se le ha comprobado todo y la justicia dice que lo sobresee con todas las pruebas que hay. No, lo que sí es cierto de lo que usted dice es que hay una tremenda acusación periodística en general y muy pocas pruebas, ¿no? Mejor dicho, no pruebas, sentencia, ¿no? Pero UNASUR y CELAC fue una realidad. Lamentablemente se murieron Chávez asesinado, sí, ya sí. Que hablan de envenenamiento. Yo coincido que lo mataron. Exactamente, y se nos murió también Néstor. Entonces, estamos ahora con una regresión tremenda. Bueno, esperemos. Los saludo. Buen día. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Todo este mes de marzo tenemos que recuperar la cristiana costumbre de recordar a nuestros amigos desde el cielo, los santos. San José, el lunes 19 de marzo es San José. Hay que invocarlo todos los días, el abogado, patrono, defensor de los trabajadores, de los obreros. Le enseñó a Cristo Dios el oficio de carpintero. Falta para el lunes todavía. No, le digo, todos los días tenemos que recordar a San José, patrono, defensor, abogado de los obreros, como que es una realidad, el trabajo es una realidad muy valorizada por el peronismo. San Martín se llamaba José y Rosa se llamaba José Domingo. Así es. Estaba en el medio de Domingo, de Juan Domingo y después de José Francisco, ¿no? Sí, estaba leyendo la etimología, la traducción del hebreo José, quiere decir Dios da, Dios aumenta, Dios da con abundancia, quiere decir José en hebreo. Bueno, los saludo. Gracias, buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? Hable. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Vamos a recordar la fecha de fútbol que comienza hoy de primera división de la Liga Profesional de Primera. Esta noche juegan desde las 19 Rosario Central Chacarita, arbitraje de Juan Pablo Pompey, 21:15 en Santa Fe, Colón Lanús con Silvio Truco. Mañana 13:15, dos partidos. En el sur, Temperley Huracán Germán Delfino y en la paternal Argentinos Newell's Old Boys de Rosario Fernando Espinosa. A las 15:30 en San Juan, San Martín recibe a Gimnasia Esgrima La Plata Jorge Baliño. 17:45 en el nuevo gasómetro San Lorenzo Olimpo de Bahía Blanca, Nicolás La Molina. Y a las 20 en Córdoba, Talleres Defensa y Justicia, Facundo Tello. El domingo a las 11 de la mañana, en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Patronato Ariel Penel. A las 13:15 en Sarandí, Arsenal Vélez, Fernando Echenique. 15:30 en La Plata, Estudiantes Godoy Cruz, Héctor Paleta. 17:45 en Tucumán, Atlético y Boca Juniors, el puntero del campeonato, Darío Herrera. Y a las 20 en el Monumental River Belgrano de Córdoba, Diego Aval. El lunes se completa la fecha con dos partidos. A las 19, Banfield Unión de Santa Fe, Andrés Merlos. A 21:15 en Victoria, Tigre Independiente, Fernando Rapalini. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Pues sabes por qué le dicen algunos Cilindro Mágico al Estadio Presidente Perón? ¿Por qué? Porque cuando la fusiladora, en 1955, taparon el nombre de Presidente Perón porque no lo podían sacar. Uh-huh. Y con el tiempo las letras brotaban de vuelta. Y la gente venía y veía igual en relieve que decía Presidente Perón. Uh-huh. La magia del estadio. Exacto. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. No, vamos a poner un cachito de cultura en el cierre. Un día como hoy se inauguraba la primera biblioteca en Buenos Aires. La Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo el 7 de septiembre de 1810. Por un importante caudal bibliográfico, es la principal biblioteca argentina y una de las más importantes de toda América. Los primeros bibliotecarios fueron Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez. Mariano Moreno fue designado protector. La primera sede de la biblioteca estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección de las actuales calles Moreno y Perú, edificio que todavía existe. En 1823 ya tenía 17.000 volúmenes de libros. En abril de 1879 fue director Manuel Ricardo Trelles hasta 1984, cuando el establecimiento pasó a la jurisdicción del gobierno de la nación. En 1881 la concurrencia fue de 7.700 lectores y hasta 1882 la casa poseía 32.600 volúmenes. En 1884 se hizo cargo el doctor José Antonio Wilde. A los tres meses falleció Wilde y fue reemplazado por un nuevo bibliotecario. En 1983 la biblioteca ya tenía 62.700 volúmenes y en 1960 se destinan 3 hectáreas para la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional en el lugar donde está ahora la Libertador General San Martín y Las Heras y las calles Agüeros y Austria. La Biblioteca Nacional hoy cumple años de su inauguración en 1810. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cuando está presentando, se tuvo que decidir para saber que Andrés Framini era el elegido de Perón, el general Perón desde el exilio le dijo telefónicamente a Framini: mire, lance la fórmula es Framini-Perón. No, será Perón-Framini. No, es Framini-Perón, usted lance esa fórmula. Bueno, Framini no se animó. Y entonces el Consejo Superior que existía en ese momento recibe la orden de Perón y empiezan a dejar trascender que la fórmula era Framini-Perón. Perón de vice, por supuesto, tampoco lo iban a dejar porque estaba en el exilio, estaba proscrito. Pero ¿qué quiso hacer con eso? Indicar que el elegido para encabezar la fórmula era Andrés Framini. A partir de allí, en una reunión muy importante que se había hecho en Luján y otra que se había hecho en Las Flores, se toma la determinación de hacer una línea política interna de justicialismo que se llamó la línea Luján-Las Flores. Y de esa línea Luján-Las Flores, Marcos Anglada, el doctor Marcos Anglada, sale de compañero de fórmula de Andrés Framini. El domingo se va a cumplir un aniversario de ese triunfo espectacular del peronismo en toda la provincia de Buenos Aires. En todos lados. No quedó municipio que no ganara. Y por supuesto, cuando Framini fue a asumir la gobernación, Frondizi era el presidente, año 1962, cuando fue a asumir la gobernación, no lo dejaron subir, no lo dejaron asumir los militares, y a partir de ahí lo derrocaron también a Frondizi, al poco tiempo, y cayó. El ministro que más le había durado a Frondizi, que era Alfredo Vítolo, que era el ministro del Interior, porque, claro, era un triunfo peronista impensado e increíble. En el sindicato municipal de Vicente López se manejó la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires. Y se trabajó intensamente, y cuando llegaban las noticias, piensen ustedes que no había celulares, piensen ustedes que todo era más dificultoso con teléfonos de línea, o algún teléfono público que existía por algún lado, cuando llegaban las noticias nadie lo podía aceptar ni creer. Se había ganado en toda la provincia de Buenos Aires, todos lados. No había municipio que se hubiera perdido. Claro, ¿cómo iban a entregar eso? Y si había alguno donde no se ganó, es porque no se había llegado a tiempo a presentar la boleta o a presentar la lista, es decir, no se había participado. Y la boleta que se utilizó fue la de Unión Popular. El recuerdo para Andrés Framini, un luchador de toda la vida, dirigente textil, y del doctor Anglada, sería bueno que lo tuviera el partido mañana cuando se reúnan en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, porque fue un triunfo total, rotundo, del peronismo proscrito, que había encontrado la forma de expresarse en una boleta partidaria que no le correspondía. El 18 de marzo se transformaría entonces en una fecha emblemática. Proscribieron una vez más al peronismo y el domingo es el aniversario de ese hecho. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, están los teléfonos abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes, de Renzi. Quería colaborar con un enfoque internacional también que usted estuvo hablando. Usted es referente a que el presidente Macri firmó, a través de un informe de prensa del Ministerio de Defensa, un convenio con los Estados Unidos que permite que se conduzca nuestra seguridad interior. Entonces, con esto realmente, este convenio que expresa entre el Estado de Georgia y la Argentina establecerá... Y a esto tiene que agregarle que ahora viene la Guardia Nacional, que es usar las Fuerzas Armadas sobre pretexto del control de la droga y de la violencia y demás. Exacto. Que es un paso muy duro. Y además, que vamos a decir, a través de la DEA y otras organizaciones, a ellos mismos, le digo esto con entre comillas, le interesa a los Estados Unidos también el negocio de la droga. Es con picardía que se lo digo, pero algo hay. No, pero es que es así, porque usted fíjese que nunca ellos han combatido el tema de la droga. Lo que no quieren es que le manejen el negocio de la droga. Claro. Cuando los narcos colombianos dijeron que podían pagar la deuda externa haciendo un cheque de Colombia en un día, dijeron, ojo con esto. Y a partir de ahí recién se pusieron en serio contra el cartel de Cali y de Medellín. Mientras tanto, lo dejaban existir porque la cocaína que ellos producían la consumía el pueblo norteamericano. Sí, perfecto. Así que nada más que este tipo de convenio que está firmado por Macri y en su momento por Lustó, por Martín Lustó, este tipo de colaboración de convenio determina expresamente que cuando lo consideren necesario los efectivos militares de la Guardia Nacional podrán operar en la Argentina si es necesario tomar decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas y seguridades locales. Buen fin de semana para todos. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día, de Renzi. ¿Qué tal? Muy lindo, sí, se reúne el Congreso Justicialista. Siempre va a terminar pasando lo mismo, que todos los que vienen de afuera van a aportar su voto, y los que no son peronistas cantando a la marchita terminan haciendo la misma cosa, destruyendo el peronismo desde adentro. Una y otra vez en la misma figurita. Toda la gente que estaba con Cristina se va a juntar en el Congreso. Ya desde el Chino Zanini hasta un montón de gente del Movimiento Evita, que son más zurdos que peronistas, pero lo siguen aceptando en la fuerza. Ese es el problema que tienen. Hasta que no se saquen a los zurdos dentro del peronismo no van a ganar nada, porque siguen dividiéndolo una y otra vez. Buen día. ¿Quién está? Hola, Ernesto de Liniers, buen día. ¿Me escucha? Sí, hable. Sí, yo quería decir que desde el domingo es muy negativo lo que va a pasar, porque van a transmitir partidos de fútbol por radio desde las 11 de la mañana, y eso... le quita espacio para que se hable de otros temas en cualquier radio. ¿Sabe por qué es eso? Porque se vendieron los derechos, desde que se privatizó el negocio del fútbol otra vez, a China, al Asia, y allá son las 11 de la noche, entonces más tarde de las 11 de la mañana no puede empezar un partido, porque llegan directo a China y otros países. Sí, pero está bien, sí, yo sabía lo de China. Claro. Pero ahora, igual no es algo negativo para nosotros. Sí, pero no se haga mala sangre porque no... No hay tantos que vayan a transmitir, porque ahí están también los programas de automovilismo. Va a ser un problema, no vaya a creer que vaya a encontrar tanta radio transmitiendo fútbol. Bueno, porque muchos programas buenos se pierden. Tengo miedo que se pierdan. Bueno, gracias, adiós. Buen día. ¿Quién está? Hola, sí, María de Quilmes. Sí, señora. Mire, doy gracias por la bondad suya y la jerarquía de poner un comentarista de política internacional. La verdad que yo espero que la gente le preste atención a las cosas que ponemos, porque a veces... ¿Cómo? Espero que la gente le preste atención a lo que ponemos, porque a veces, como dice el oyente de Núñez, Víctor, pasa de largo y parece que no prestaron atención, ¿no? No, yo presto atención y me encanta, porque no se consigue eso en la radio ni en la tele tampoco. Y este señor, Carlos, es de una jerarquía, una calidad importante, así que yo estoy re contenta y todos los viernes voy a estar, estoy siempre, ¿no? Pero los viernes voy a esmerarme mucho más. Muchas gracias, Adrián. Adiós, señor. Decía que fui a ver la película de un tocayo tuyo, Miguel Ángel Solá. Cuando uno dice la película de Miguel Ángel, ya supera todo, es bellísima El último traje. Y te decía que hubo elecciones en prensa ayer y hoy, y bueno, se lucha en forma denodada con los Spolky de Sousa y las deudas impresionantes que tienen con nosotros. Con relación a lo que te dije antes de ayer, los precios cuidados, ahora corajudos, no solamente fue eso, fue también los recitales para los descuentos, bueno, para bueno, todo, estaba fundido. Llamá más temprano porque vos llamás siempre sobre el cierre, chau. Un besito y buen fin de semana. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, tenemos las formaciones confirmadas de Boca y de River. Se la doy en un segundito, Miguel. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque creo que en Boca va a haber novedades. En Boca no va a jugar Tevez, seguro. Sí. Seguro que no. A mí me parece que incluso con algunas declaraciones que hizo Tevez hay bronca en el plantel. Sí, no cayó bien lo que dijo Tevez después del partido, acusando directamente a Edwin Cardona, el colombiano, de ser el responsable de la derrota, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que Tevez no quiere jugar más de 9. Nunca fue 9, Tevez. ¿Cómo? Nunca fue 9. No, por eso. Yo creo que no quiere jugar más de 9 y el mellizo está caprichoso que no lo quiere poner al Guanchope porque lo trajo el presidente y no él. Uh-huh. Y no le gusta a Bou, pero cuando Racing le quiso comprar cuando vendió al hermano lo quiso comprar, le pidieron 5 millones de dólares. Así que no sé, Boca tiene unos líos ahí adentro. Bueno, Gallardo, el equipo todavía no lo confirmó, seguramente va a tener muchas modificaciones. Si tiene muchas modificaciones Gallardo, no sé, pero el arquero seguramente lo va a dejar. No, Armani va a atajar, no, olvídese. Lo van a ovacionar, ¿eh? Olvídese, porque además creo que Sampaoli ya le echó el ojo, puede llegar a ser uno de los tres arqueros que vaya al Mundial. En tanto, Guillermo Barros Esqueloto, que está en la cuerda floja, aún ganando, yo, porque esto fue un golpe muy duro. No, pero yo no creo. Yo le digo que sí, Miguel. Yo no creo que lo echen a mellizo. Ahora no, pero yo creo que aún ganando el campeonato, que es lo más probable que suceda, no sé si continúa Guillermo Barros Esqueloto en el próximo campeonato. Pero sí confirmó el equipo que sería que va a ser con Rossi, Jara, Gols, Magallán y más, Nandés, Barrios, Pablo Pérez, Pavón. La duda es Tevez o Ávila, yo creo que va a jugar Ávila, Tevez no va a jugar. Y Maroni, el juvenil que viene de Instituto de Córdoba, son los 11 de Boca para enfrentar el domingo Atlético Tucumán. Muy bien. ¿Y tenés la formación de Racing Independiente o no? La de Racing, la de Independiente, Independiente juega el lunes y ya le anticipo que no va a jugar Campaña, no va a jugar Bustos, no va a jugar Mesa y Silva. Los dos argentinos se van con la selección de Sampaoli y los dos uruguayos con la selección de Tavares. ¿Cuántas fechas le dieron a los expulsados de Racing? No, el Lisandro López está para volver ya. Ya le cuento, ya tengo acá el equipo de Racing, que tiene una duda, que es Lautaro Martínez. No se sabe si va a jugar porque tenía una molestia, así que, pero el equipo va a ser... Si no juega, que viaje antes. Sí, claro. Hicieron todo un lío para que viaje después del partido. Bueno, y sí, son las cosas del fútbol. Nada, va a jugar. Nada, seguro. Bueno, Musso... ¿Sabes qué pasa? Va a llover el domingo. Claro. Ahí no lo quieren arriesgar. Claro, exacto. Musso, Sarabia, Sigali, que vuelve, igual que Lisandro López. O sea, le dieron una fecha a cada uno. Claro, exacto. Donati y Alexis Soto, Meli, Neri Cardoso, Diego González, Ricardo Centurión. ¿Meli de titular? Sí. Lisandro López y Enrique Triverio. Y me despido, Miguel, porque tengo un oyente que me pidió que pase este aviso, porque tiene la madre que se quebró la cadera, necesita dos dadores de sangre, factor grupo cero, factor RH negativo, para la paciente Aide Telma Pérez, en Fundación Fundasol, ubicada en 12 de octubre, 147 en Avellaneda, de lunes a viernes de 8 a 16:30. Repetí tranquilo porque la gente... Sí. ¿Dadores de sangre de qué grupo? Grupo cero, factor RH negativo, que son los de los más difíciles. Tienen que dirigirse a la Fundación Fundasol, 12 de octubre, 147 Avellaneda, de lunes a viernes de 8 a 16:30 y sábados de 8 a 12 para la paciente Aide Telma Pérez. Bueno, repetime entonces el grupo. Grupo 0, factor RH negativo. 12 de octubre. 12 de octubre, 147 en Avellaneda. Bueno, es una sangre difícil, ¿no? Es muy complicada. Es la más complicada, porque sí. 0 es universal, pero esta no es positivo, es negativo. Exacto. Debe ser la más difícil. Es la más difícil de todas, sí. Qué complicación para esa gente, ¿no? Sí, sí, sí. Además, la señora ya venía con un problema a ella. Aide Chapela, que le mando un saludo, tenía un problema también similar y bueno, este domingo lo sufrió la mamá, Aide Telma Pérez, así que están con un problema bastante grande. Diego. Bueno, desearle feliz cumpleaños a un querido amigo, Héctor Omar Hoffman, que nació en Colonia San José, en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, es descendiente de una familia de alemanes del Volga. Y lo conocemos en realidad como Sergio Denis, uno de los cantores argentinos favoritos de las mujeres. Hoy cumple años, nació el 16 de marzo del 49. Bueno, nos tenemos que ir. El lunes, Dios mediante, estaremos otra vez con ustedes a las 6 de la mañana. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. AM 650, frecuencia de radio. Belgrano. Belgrano, auténticamente la radio. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Soledad que me envuelve.